Muy buenas noches, amigos de la Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. En esta ocasión es algo un poco especial porque hoy vamos a arrancar con la modalidad de las suscripciones. Pues, en un rato más les explicamos cómo está el cotorreo. Si gustan, pero no digo, tampoco es obligado. Obviamente, los programas los vamos a tener. Se suscriban o no se suscriban, pero en un ratillo más. Pues ya en el punto de los avisos parroquiales, ya les explicamos bien cómo está el cotorreo. Si se quieren ir suscribiendo, también nada más tiene que darle clic al botoncito unirte. Ahí también puede ver cuáles son las distintas ventajas. Pues lo tenemos desde 9 pesos ya. Check, ya lo pueden ir checando ustedes. Si no, de todas maneras, al final del programa los explicaremos. Y disculpen ustedes todo este ruido, todo es para que empecemos ya. Bien, como les decía, mi nombre es Valentín García y esta noche me acompañan en la distancia Bernardo Arteaga, ¿cómo están? Francisco Espinosa y Armando Saldaña. Y pues nada, vamos a arrancar con los comicillos de la semana. Esta semana creo que no salió, yo digo que no salieron tantos, pero ahí Bernardo me decía que sí, que más bien hizo un huevón que no leyó casi nada. Pero pues no sé si tuvieron chance de echarle un ojillo por ahí a lo que salió de DC, porque hubo por ahí cosas que no fueron necesariamente de DC Future State. Sí, podemos empezar con DC si quieren, aunque estoy de acuerdo con Valentín, no hubo tanto de DC ni fue lo mejor de semana, pues si quieren empezamos con DC. Yo de hecho ya ven que yo no soy muy fan de esta iniciativa de Future State, pero me sentí mal la semana pasada que el pobre Francisco se tuvo que chutar todos los títulos. Esta semana intenté yo leer algo de Future State. Y lo volví a hacer, perdón. Sí, no, yo lo sé. La verdad, de nuevo, soy muy honesto, los leí porque por obligación a venir al programa, en realidad no hubo nada que rezara mucho. Y bueno, por ahí vi que me hizo chistoso que el Red X de los Teen Titans, la serie de animación de hace 20 años, ahora ya es parte de los cómics de DC. Pero honestamente, el único que vagamente me interesó fue el de uno que se llama el de Superman Worlds at War. Honestamente, no sé por qué lo bajé, porque el equipo creativo no me hablaba, pero bajé. Tengo que decir que me gustó. Vaya, no me voló la cabeza, pero todo lo escribe. Es uno de estos, para empezar, es uno de estos títulos gruesos de casi más de 60 páginas. Es una antología, tiene 4 historias en número. Cuesta, por supuesto, más de lo normal. De hecho, cuesta $7, $8 para hacerla rápida. Es caro. No sé si lo recomendaría a este precio, pero tengo que decir que la primera historia, que es Superman, me gustó lo que sea que a quien le escribe este Philip Kennedy Johnson, que es el que se va a encargar de Superman y Action Comics ahora que ya se retira Bendy. Y la verdad, de esta historia, pues me deja buena vibra lo que va a pasar en estas 2 series de Superman a las manos de este escritor. Esencialmente la historia es después del desastre de Death Metal. Los héroes salvaron el universo, pero Superman ya no está con nosotros. Entonces la protagonista, que es una chava adolescente, viaja al pueblo donde creció Superman. Obviamente lo están viendo en las páginas que le está enseñando Bernardo. Por cierto, lo dibuja Mikel Janin, también hace la portada. Ya desde ahí ya saben, aun si la historia no hubiera sido buena, pues el arte de Mikel Janin se paga por sí solo. Pero lo que sea que aquí, de nuevo, vean la portada de Mikel Janin, la verdad está, creo que es, si soy honesto, esa es la razón por la que me gustó la portada. Pero de nuevo, la historia me gustó el guión, me gustó lo que hace este Philip Kennedy Johnson, que es básicamente los habitantes de Smallville, reflejan en cierta forma el pase del resto del planeta, cómo reaccionan a la visión, a la audiencia de Superman. O sea, venden memorabilia de Superman, venden, incluso hay una religión que ha crecido acerca de los escritos de Clark Kent cuando era joven. Básicamente tratan a Superman como este mesías, este dios que ha desaparecido. Me recordó inclusive esa escena de esa película de Snyder, tan vituperada por nosotros, cuando Henry Cavill aterriza y toda la gente lo quiere tocar como si fuera un dios. A mí esa escena por lo menos me gustó mucho, y aquí es más o menos esa vida que quieren manejar. Básicamente hay muchos farsantes que quieren aprovechar a Superman para vender cosas, para vender una religión que obviamente no tiene nada que ver con lo que el personaje representaba, pero también hay muchas personas como la protagonista que se juntan en la noche y empiezan a platicar cómo conocieron a Superman, cómo lo todo sus vidas, la presencia de este héroe, cómo lo salvó la vida a millares. Cada quien va recordando pequeñas anécdotas, no es más de una página cada una, de cómo los ayudó en algún momento de sus vidas. Y lo más simpático es que Superman rara vez aparece, rara vez se ve. Escena que están viendo es de las raras. Usualmente nada más platica el personaje, no, pues me salvó, y nada más una capa o una hoja, ¿no? Rara vez ves al personaje. Aquí es cuando están discutiendo que qué es lo que pasó, qué es lo que puede haber pasado con él. Muchos dicen, no, pero lo más seguro es que ya murió, porque nos salvó, por supuesto, porque estamos aquí y además es Superman. Pero el caso es que si siguiera vivo ya habría regresado con nosotros. ¿Por qué no ha regresado? Lo más seguro es que otros dicen, no, es que ya se fue a otro planeta, así ayudó a nosotros, pues ahora está en otra parte, ayudando a otros seres, a otra raza. Algunos dicen que dicen, no, pues que ni siquiera era humano, ni siquiera alienígena humanoide, sino era como un shape. Cada vez que va a un distinto planeta, se convierte como la raza de ese planeta para ayudarlo. Y en fin, ¿no? Son varias historias. Me gustó la manera y cómo representa lo que es el personaje. Aquí lo vemos como que no, pues él peleó porque vino a nuestro planeta y nos tuvo que ayudar, pero él creció con granjeros, la vida pica, era un hombre de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Ya pasé rápido la historia. Al final acaba en que vemos dónde está literalmente el personaje, que es que en el World, el mundo guerrero de Mongol, está como de costumbre, o sea, cada vez que acaba en ese lugar, está peleando, está como gladiador. ¿Recuerdan la escena de Thor Ragnarok? Y básicamente está casi, exactamente, aquí lo tienen. Ni siquiera, si se fijan bien, no es que tenga el uniforme, sino que está en ropa, escudo, metálico, encadenado, pegado a capa. Y está peleando para entretener a las masas que están en el World. Entonces, la verdad, no sé si... Yo en redes sociales vi que mucha gente se quejó porque en realidad no pasa nada en las últimas páginas. Estoy de acuerdo con eso, pero la verdad, creo que Kennedy Johnson sí demuestra un entendimiento muy básico de lo que es el personaje. Entonces, no sé, a mí me da mucha esperanza saber que este escritor es el que va a escribir Superman y Action Comics. Habiendo dicho esto, esta historia son como 20, 22 paginitas. Me gustó mucho, pero las que vienen a continuación me gustaron menos y menos y menos en orden decreciente. Hasta el punto que, de nuevo, yo no estoy seguro que recomendaría gastar $8. Porque, de nuevo, ya rápidamente viene una historia de Mr. Miracle de 10 páginas después, que también está escrita por dos personas que tengo que ser trampo que no lo conozco. Es Brandon Easton y lo dibuja Valentín Deland. Me gustó el dibujo minimalista, pero la historia no tiene mucha carnita donde agarrarse. Es básicamente no el Mr. Miracle Scott Free que vimos en los cómics de Tom King, sino es el otro, el Shiloh Norman, que también está en World. No nos explican por qué. Básicamente va a ayudar a Superman cuando se entera que está ahí, que es lo que está pasando. Y luego la siguiente historia, menciono porque tienen que ver, están relacionadas, es del Midnighter, este personaje del mundo de Wallstrom de hace 20 años, el análogo de Batman del universo Wallstrom, aunque fuera el universo. Lo escribe Becky Cloonan. Lástima que no lo dibuja Becky Cloonan. Escribe ella con Michael Conrad. Lo dibuja un tal Gleb Melnikov, es este que están viendo en pantalla. Que el dibujo no es malo, pero la historia es bastante, bastante pobre. Vaya, yo entiendo que mucha gente cree que Midnighter es como que una mezcla de Batman y Wolverine y nada más sirve para historias de violencia tonta. Entiendo el punto porque muchas veces lo han manejado así, pero Brian Bogan puede hacer. Y aquí, desgraciadamente, Becky Cloonan no lo hace. Es básicamente 8 páginas de acción. Mindless action, va, se encuentra unos guardias, los mata, porque también está en World War. Va a ayudar a Superman, únicamente está. Y va a otro salón y mata más gente, llega a otro salón, destruye robots y hasta que al final se encuentra, ligero spoiler, con este personaje que parece ser Apolo. Si no lo saben, es el amante de Midnight, es el equivalente de Superman en el universo Wallstone. Y ya para terminar, leí la última historia, es del Black Racer, pero no el personaje, el cuarto Jack Kirby, sino este nuevo, esta chava picana, que es la nueva Black Racer, aparte, le dan este background, maneja robots en una especie de roller de hay tanta barlita. Me hizo muy tonto, muy simplón la historia, es casi se siente, no por ser hater, pero se siente como que 10 páginas para rellenar el número. Entonces, no sé, pues el dibujo se me hizo adecuado, pero en otra cosa. Entonces, ya para terminar, me gustó la historia de Superman. Me late mucho que este escritor sea el que se va a encargar del personaje a partir de este momento. Bueno, cuando acabe, creo que sí entiende bien el personaje, a diferencia de, por ejemplo, Bendis. Pero el resto del número no me gustó tanto. Me habría encantado si este número fuera un número normal de 9, Superman nada más, incluso la misa. Pero 60, 65 páginas y 45 son medio chapitas. No sé, se me haría un poco caro. Sí, bajarlo gratis está simpático leerlo, pero $8, no sé. No sé si alguno de ustedes le pudo echar el ojo, pero a mí me gustó la historia de Superman y nada más. Yo sí pude leerlo, pero solo leí la parte de Kennedy, de Kennedy Johnson. Precisamente porque se va a encargar del título. A mí me encantó y el dibujo de Janine es precioso y me gusta esa radiografía que hace de cómo vemos a Superman a través de los ojos de quienes han sido salvados, pero también cómo puede ser utilizado, ¿no? Pero sí creo que tiene un... yo no diría que el entendimiento es básico, me da la impresión de que el entendimiento es al menos conecta con un personaje que conocemos y queremos y no se va por la fácil que hemos visto, por ejemplo, en las películas de Snyder, ¿no? De un ser todopoderoso que nos hace el favor de estar con nosotros y más bien el superpoder de Superman, valga la redundancia, es la gran compasión y lo excelente persona, lo excelente héroe que es y cómo es ese parangón con el cual nos comparamos. Y creo que aquí precisamente transmite ese mensaje y lo hace de una manera interesante e intrigante. pues que es a través de ojos de personajes, porque no sabemos qué le ha pasado, solamente hasta el final. El resto de las historias, honestamente, las ojé y ni me interesaron, y creo que tienes razón, que de hecho va de mejor a peor. Están haciendo piggyback sobre la de Superman, que creo que es la que vale la pena acá. Ciertamente también estoy muy esperanzado por lo que pueda hacer dentro de 2 meses, cuando se encargue tanto de Action Comics como de Superman, sobre todo en comparación con el desastre que hizo. Es parecido a lo que hizo Snyder en las películas. Podríamos adorar a este personaje todopoderoso, pero no se va por lo sencillo, ¿no? En serio demuestra la nobleza del personaje. Desgracia no se ve en las películas a nuestro amigo Henry Cavill. Creo que la verdad este escritor siente, y por lo que ha dicho en entrevista se nota que no es un axiomero que sí entiende al personaje. La verdad, yo igual que recomendaría la historia de Superman, recomendar necesariamente el cómic, pero perdón, no sé si Francisco le pudo echar el ojo también. Sí, como dije, me leí todo Future State esta semana también. Llevo todos los títulos de Future State porque aparentemente me gusta hacerme esas cosas de vez en cuando. No puedo estar, o sea, cuando esté contento me gusta. Cuando ando contentón me gusta hacerme pedacitos. Me gusta recordarme que hay cosas malas en la vida y una de ellas es Future State en general. Lamentablemente, por ejemplo, y dicho eso, tengo que decir que todo lo que he visto de Future State me ha encantado el arte. Creo que en general el trabajo de todos los títulos han sido buenos, con algunas con algunos, por ejemplo, la historia de Midnighter de Becky Cloonan tal vez no sea lo mejor que he visto, pero no está nada mal y definitivamente es mejor que mucho de lo que usualmente llegaba a sacar DC en mucho tiempo. De este título en particular coincido casi completamente con Armando y Bernardo. Me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho estas historias donde las personas que han tenido un roce ligero con los superhéroes lo ven, ¿no? Esta historia de Dick Giordano de los 70 de Batman, de estos chavitos en un campamento contándose historias de cómo ven a Batman, me encanta, y sus diferentes versiones a lo largo de los años en la serie animada o en el Batman Arkham Knights que salió de los cortos animados, me gustan mucho, y en este creo que lo hace que tiene sentido, no es un chiste, no es un pretexto, sino que está contando algo con ello, y eso me parece muy interesante porque es bonito como en este personaje que mencionaba Armando, la que se diría que es la protagonista, que es este personaje que llega a Smallville, ¿no? Parece que Smallville se vuelve esta meca y todos llegan ahí y va recorriendo este centro de charlatanes y llega a un lugar ajeno que parecería ya lejano, digamos, a la parte urbanizada, lo que parecería la granja Kent, y hay un montón de chavitos ahí, cada uno está precisamente, de nuevo ya lo dijo Armando, contando sus historias, pero lo bonito es cómo el matiz de cada uno va cambiando en la visión de Superman, ¿no? Y esta chava se enoja muchísimo del cinismo que están demostrando todos, de la falta de esperanza, ¿no? Porque es lo que ella dice al final del día. Superman lo que nos vino a enseñar y a dejar es esperanza, y me parece absurdo que gente que dice que lo admira y que lo respeta haya perdido toda esperanza. Y eso es impresionante. Y vas llegando a un montón de cosas. Incluso este argumento que muchas veces, esta discusión que muchas veces hemos llegado a tener acerca de qué es lo que hace Superman, ¿no? Se refleja ahí, porque ella dice que no son los poderes, y otros chavitos dicen, oye, pero pues es que sin los poderes no sería Superman. Y es esta discusión que muchas veces se ha dado. Estas visiones un poco alternativas de cada uno, está precioso. El arte de Michael Janin también, sin duda, está increíble, increíble, increíble. Tal vez, y la gota para mí por lo menos es que le he visto cosas mejores, lo cual es decir mucho, pero de pronto sí hay algún panelillo ahí que me queda de ver, no en las grandes splash pages donde el hombre se luce como poca gente, pero bueno, está impresionante. Y lo que me gusta mucho es el final, porque es un momentito de Superman, lo que podrían decir muchos es que es la acción que pasa al final, pero ese momentito de Superman es absolutamente Superman. Lo llevan en una jaula con otro gladiador, le pregunta su nombre, y lo primero que hace cuando rompen la jaula es ponerse enfrente de él y decirle, tú vas a regresar a tu casa. Y hace poquito acababa yo de leer el Up in the Sky de Tom King, y me remitió muchísimo a ese tipo de espíritu. Y aunque si bien yo sí estoy un poquito más escéptico por distintas, por pasadas experiencias, quiero ver cómo termina la serie para ver si lo que ya va a ser de forma regular mantenga la misma calidad, pero lo que se ve aquí suena bien, suena esperanzador, hay guiños del Superman que adoro, entonces bien por ellos. El resto de historias, y además menciona Armando que el cómic es caro, todo Future State es caro, todos los títulos de Future State son caros, y en este viene una historia de Mr. Miracle, que mencionan además que ocurre después del número 2 de Superman from Metropolis, que se suponía que tendría que haber salido esta semana y por alguna razón no salió. Entonces, no, Superman for Metropolis creo que salió la semana, si no pasada, antepasada. El uno hace dos semanas. El uno salió hace dos semanas, pero el dos tendría que haber salido en esta. Porque igual que el de Batman, se suponía que era quincenal. Y esta historia de Mr. Miracle dice que pasa después del número dos. Ah, ya te entendí. Okay. Oh, de Superman for Metropolis. Es que recuerdo que vi la historia de Mr. Miracle en el primero de Superman for Metropolis, pero que también lo vié, pero ok, imagínate. Correcto, y en el segundo de Superman for Metropolis vendrá la continuación de su primer número, y esta es la continuación de ese segundo número. Entonces, es mucha lana, chavos, la neta. Y, la verdad, o sea, yo sí lo pongo así, la verdad es que ya no tiene sentido. Este me gustó, podría incluso recomendar el Superman for Metropolis, no me molesta, pero espérense a que los recopilen todos con las historias que importan y los demás, o bien los. No es que estén malos, es que son relleno y se nota y no funcionan bien. Y lo mismo pasa con los de Batman, por cierto. Todos tienen sus historias de relleno y la verdad es que... esa declaración yo creo que no. Él está leyendo todo Future State. Toma aliento, compadre, porque tú vas a... Bueno, y hablando de Batman, pues sí. ¿Leíste The Next Batman, Francisco? No sé si quieres moverte a ese u otro título. Yo lo leí y me voy a bajar. O sea, yo ya no lo aguanto. A nivel largo me gusta. ¿Mandé? No, nada más son dos. ¿En serio? Ya. O sea, a mí no me gustó, la verdad. Esta idea... En el número anterior terminaba en que encontró un cadáver, iba a buscar a los asesinos. En este número, obviamente, encuentra a los asesinos, pero la policía lo intercepta y es una persecución que vi mucho mejor realizada en Batman Año 1. Y la historia de los asesinos, que intenta ser como muy de empatía, ¿no? Porque se supone que estos asesinos en realidad son los padres de una chavita que al que mataron había supuestamente engatusado y matado, aunque en realidad no sabe si está muerta porque solamente desapareció. Entonces ellos lo buscan para matarlo y obviamente pues lo matan. Pero esa historia queda en Batman diciéndoles, híjoles, pues qué feo, ¿no? Qué mala onda. Y ya, entonces yo ya no aguanto, ya me bajo aquí. De nuevo el arte sigue estando precioso. Las dos historias que vienen detrás, que son de Batichicas y Gotham Sirens, no están mal, pero tampoco bien. Entonces yo ya no regreso, perdónenme la vida. Pues yo no, o sea, también lo leí y entiendo, de hecho creo que entiendo tu queja, pero yo pasé esa situación de piedad, entre comillas, o de que se hace de la vista gorda a Batman cuando consigue a los asesinos y que resulta que no es tan blanco y negro como él se lo imaginaba, porque literal este no es Bruce Wayne. Y creo que esa es la diferencia que tratan de comunicar acá. De hecho, se supone que es Jade Fox, uno de los hijos de Lucius, que es el que está más alejado de su familia y no cuenta con prácticamente nada de la tecnología de Bruce. De hecho, se parece mucho en ese sentido a Año 1 y que comete errores. Quizá esto también sea un error, pero la manera en que interpreta y hace las cosas pues está dado por su background, que es muy diferente al de Bruce, ¿no? Correcto. Mi problema es que todo está maximizado y a niveles ridículos. O sea, Batman Año 1, la idea del drama funcionaba muy bien. Aquí ya es de nuevo repetir la fórmula con un supuesto personaje diferente, pero que no tiene nada realmente interesante para mí, por lo menos. O sea, yo no estoy empatizando con él, no me interesa. Esta vuelta de tuerca que de pronto resulta que esta fuerza de policía privada llamada el Magisterio es patrocinada por Lucius Fox, tampoco me sí, o sea, y de hecho eso es lo que le da la diferencia. De hecho, él no es que los deja huir ni mucho menos, es sencillamente que pues lo atrapan. Sí, le cae, pero lo atrapa porque lo tienen vigiladísimo, en el sentido de que incluso con su Oracle se puede comunicar es menos de un minuto porque le detectan la llamada, tanto así que lo detectaron y lo consiguieron. Realmente el Magisterio es mucho más poderoso, mucho más avanzado y mucho más capaz que él. Un tiro y tres madrazos le dieron bien dados. No, ciertamente es un Batman torpe. Mi problema es que es eso, van tirándote ideas, pistas como de tramas que no terminan de llegar a ningún lado. Y que, o sea, de nuevo, son cinco páginas de los cuates contándole la historia y Batman diciéndole, oye, pero ¿sí sabes si está muerta? Oye, pero ¿crees que hiciste bien? Es como, I don't know, simplemente no me atrapó, no me llevó, yo no regreso. Ok. Pero si quieres mostrarlas, a mí me está gustando el frame. Me está gustando el frame y sí le daría un poquito más de oportunidad, sobre todo dada la categoría del guionista. Sí te puedo entender que quizá en este número en particular no lo redondeó del todo. Y la siguiente historia, que de hecho es escrita por Vita Ayala, estuvo bien interesante, sobre todo el twist con spoiler, etcétera, y que al final sabemos que imagino yo que es Bárbara. No supe quién era esa última batichica que estaba ahí escondida, pero también me gustó bastante, y de hecho creo que es más larga que la primera historia, lo cual es un poquito extraño, porque lo que pasó como con el número de Superman es que tienes muchas historias cortas de menor categoría. Aquí, en cambio, no voy a decir que sean de igual categoría, pero similar, y pareciera que esta tiene un poquito más de importancia que quizá todo el relleno que tuvo el número de Superman. Pero, eso en líneas generales, perdón. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. no sé qué tal leyeron de Future State. Yo no llegué a Future State, la neta. Yo traigo DC y Batman Catwoman, así que si quieren seguir con su Future State, dense. Es que tampoco creo que irnos título por título no tiene mucho sentido. O sea, ahorita la línea de Future State está dividida en dos tramas principales. Lo que pasa en Gotham, que es el magisterio, que se supone que es un futuro lejano, pero no tan lejano, y algo que pasó después en la Tierra, que hizo que la Tierra prácticamente se destruyera. Parece que todo es culpa de Jonathan Kent por reasons, y es lo que está llevando a los otros títulos mayores. Mi problema es ese, que como nunca se toman el tiempo de explicarte qué chingado está pasando, entonces entras como si este fuera el número 7 de una nueva continuidad, y cuesta trabajo entrar a cada uno de los títulos. Todos están igual. Eternal Wonder Woman o Immortal Wonder Woman, como se llame, de nuevo el arte está precioso. Uh-huh. Y aunque no me molesta, creo que podría leer los siguientes números. Pasa eso, ¿no? Que entras de golpe a esta situación donde Wonder Woman está pensando en lo que está pasando, va a recuperar, va a la Batcueva, tiene esta especie de conversación con un fantasma de Batman, habla con Swamp Thing, que ya se está muriendo, entonces este cómic pasa después de lo que vimos en Swamp Thing, y se supone que viene como esta gran invasión, y esta criatura, este misterio que está destruyendo planetas, vemos que destruye Apocalipsis y las Amazonas. Y que le vale madre a darse. Exacto. Y, bueno, y Diana solamente se iba a llevar a todas las Amazonas que vivían en Temisquira, y ellas le dicen no, porque somos guerreras y nos vamos a quedar aquí a pelear porque somos bien chipoclas. Y Diana al final dice, pues mira, sí, vamos a ponernos aquí últimamente, ¿qué pasa? Y ese es el... really. Trae una historia de complemento, bueno, creo que trae dos, pero ya ni me acuerdo. Trae una con la hermana de Diana, que pasa un poco antes de esta historia, o antes de esta historia de Diana. Entonces, ya, de nuevo, el arte está precioso, pero no pasan muchas cosas. Y ya, Nightwing, arte precioso, poco que contar. ¿Qué otro salió esta semana? Creo que memorables esos, honestamente. Pues es que, de nuevo, es que ninguno es memorable, mano. O sea, no es no es mala onda, pero... Catwoman salió también... Doesn't matter. Catwoman dirige a un montón de rebeldes porque el magisterio y tal, y van a tomar un tren, y oh sorpresa, ahí está Bruce Wayne, ya les conté el cómic, no tienen que leerlo, el arte está precioso, olvida. Y ese es el resumen de todo Future State, casi, ya. Keep on it. De este Wonder Woman, de hecho, lo más recuperable, o lo que a mí más me gustó, fue el diseño de Jan Bartel. De verdad que está preciosa, preciosa la ilustración, y esas primeras páginas, esa interacción con el recuerdo de Bruce también está muy bonito como descripción de Diana y de sus luchas, pero sí se va diluyendo la historia, pero básicamente no porque esté mal contada, honestamente, sino porque no conoces la envergadura de lo que te están contando, como se supone que es una historia épica, que están a punto de luchar por lo que queda de la Tierra, pero literal te tiran allí, y entonces ahí sí puedo entender cómo se diluye muchísimo del efecto, de algo que debería sentirse muy importante que no se siente. Y que los conflictos pasan de nada, o sea, de pronto llega con las Amazonas y dicen, es que tenemos que irnos, no, queremos quedarnos a luchar, 5 páginas de eso, y al final dice, sí, quedémonos a luchar, ¿what? Anyway, y ya. Perdónenme mi berrinche, pero si me hago eso a mí, tengo que hacérselo a todo el mundo. ¿Qué otra cosa de ese sí leyeron? Así rápido te nos dice el señor Dugalde que a ella le parece mal que si van a sacar a Yara Flor, que parece un buen personaje, no la dejen el reflector por mantener a Diana, y encima ponen a la otra Wonder Woman gemela. Sí, hay hubo algo de engaño a mi entender, porque según yo entendía, se suponía que Superman, que en el Future State, Batman iba a ser el hijo de Lucius Fox, Yara iba a ser Mujer Maravilla y Superman iba a ser John Kent, y los demás desaparecidos. Y realmente no, o sea, no están desaparecidos un carajo, hay historias completamente sobre ellos, fue un subterfugio. Toda la línea de Batman trata acerca de que se murió Bruce Wayne, y adivinen qué, no se murió Bruce Wayne. Toda la línea de Superman trata de que se murió Kal-El, y adivinen qué, no se murió Kal-El. Entonces, básicamente... Y Wonder Woman no son dos, sino son tres, a rematar. Como Spider-Man. Lo dijo Armando la semana pasada, van a ser 2 meses que se van a borrar en la historia, y queda claro que van a ser 2 meses que se van. The Next sí, Batman va a continuar. El plan de DC es ver qué pega, ¿no? Pero hasta ahí. Es cuando te das cuenta que no hay tanto proyecto editorial, sino están lanzando todo lo que dicen los gringos, throwing everything but the kitchen sink, a ver qué pega. Si por milagro algo pega, pues sin duda en marzo, en abril y marzo, vamos a mayo, pero vamos a decir, si nada pega, y yo no sé las ventas que estén teniendo, pues esto va a pasar sin pena ni gloria, y 2-3 meses vamos a estar ya, esto fue un pie de página cuando mucho. Correcto. Creo que hay por ahí algún título, alguna experimentación interesante. El de Superwoman me gustó, que es de la semana pasada. Tiene este tono más de shoujo manga un poquillo, que me llegó a gustar. De nuevo, Justice League me gustó mucho. El de Detective Comics, digamos, que es Mariko y Dan Mora bebé, está impresionante. Y este de Superman me gustó bastante, pero fuera de ahí... Y ya, ese es mi comentario. ya. Bien, pasamos a Catwoman, Batman, o no sé. Terminaron State, hablar de Batman, Catwoman. No hay tanto más que leer de DC, honestamente. Y bueno, si nos estamos quejando de que no sabemos si esto va a importar o no va a importar en la continuidad, pues de cierta forma, Batman, Catwoman se siente de la misma manera, si esto. Por eso que DC intencionalmente está haciendo como que guaje cada vez que les preguntan si esto está en continuidad, o si va a estar en continuidad, o es continuidad retroactiva, que se quedan callados y hacen guaje. Nada más cómprenlo porque es Tom. Y de acuerdo, el argumento es bueno, porque es Tom King escribiendo y además es Clay Mann dibujando. Yo nada más por eso lo sigo leyendo cada mes, pero honestamente se siente también como algo que casi como un Elseworlds personal de Tom King, el epílogo de la historia que él quiso contar, que no pudo contar en su run de Batman. Como recordarán el mes pasado, son 3 timelines simultáneos, y este número es exactamente lo mismo que anterior. Son 3 timelines cuando Batman y Catwoman se conocen, el presente más o menos, y el futuro distante cuando Bruce Wayne ya murió de cáncer, en el anual de Tom King, etcétera, ¿no? No sé, como está saltándose en el tiempo y no se queda mucho en cada escena, se queda una página. A mí no me molesta este estilo de narración, pero sí no hay mucho donde agarrarse, honestamente. O sea, por ejemplo, es difícil decir si va bien o no va bien la serie publicada todavía, pero a diferencia de, no sé, Miracle, de cada número te va pegando al actorio, aún entiendes todo lo que está pasando o va a pasar. Aquí yo no estoy seguro que esté pasando lo mismo. Aquí sigo con, no sé si recomendarlo o no, porque hay cosas que gustan y hay cosas que, no sé, me dejan igual, ¿no? Creo que hasta ahora lo más que me ha divertido es escenas en el futuro, con esta Catwoman, que de hecho no se ve tan anciana, pero ya es muy vieja, cuando va a casa del viejo que sigue vivo de esos años, y le cuenta que Bruce se murió, y tiene este enfrentamiento, y cuentan pistas de que, ay, pasó Andrea Beaumont. Andrea Beaumont, por si no leyeron el primer número, recordarán, es la protagonista, bueno, el Love Interest de Mask of Phantasm, la película hace 30 años de Bruce Timm, de la serie animada de Batman. Tristemente, aquí sale poco, o sea, sale el Phantasm, bueno, se supone que Andrea Beaumont, matando a Hench Joker, y eventualmente va por el Joker, pero son escenas muy rápidas, no sé si valdrían la pena, aparte que están dibujadas por Clay Mann. Es por ejemplo esta escena que es uno de los henchmen del Joker, justo antes de que lo mate el Phantasm, porque por cierto, visualizo exactamente la voz de la película cuando veo cada vez que sale el personaje, pero la verdad, sillón. Y bueno, también las escenas cuando está Bruce discutiendo con Selina, que empieza a sospechar que sigue, no es tan inocente como se está vendiendo ella, sino que sí tiene algo que ver con lo que hizo el Joker. No sé, me gustó. Creo, sigo rendando, pero aquí sí con el caveat de que hay que esperarse, ¿no? Yo creo que se va a leer esto mucho mejor con todo junto, por lo menos esa es mi esperanza, pero hasta ahora no me está gustando este tanto con Strange Adventure, ¿no? O mucho menos con Mr. Miracle, ¿no? No sé si a ustedes les gustó más que a mí. A mí me gustó, pero digamos de panzazo, 6-7, y más que nada, pues, Clayman, que tan solo por eso le daría mayor ocasión, ¿no? Sí, estoy muy, muy de acuerdo con tu opinión, Armando. Incluso yo me voy un poco más al detalle de que ni siquiera que este número en particular, más que el primero, es hasta aburrido, por así decirlo. La verdad es que el cómic, como mencionas, salta en tiempos muy rápido, y no es que sea difícil de seguir porque sea complicado, sino porque de repente al menos a mí me pasó, perdió mi atención muy rápido. Si no fuera por el dibujo de Clayman, la verdad es que no le hubiera seguido tanto, e incluso los pequeños momentos que pasan así que son relevantes, no los sentí tampoco tan importantes, no solamente por esta sensación de que sea un Elseworld personal de Tom King, como mencionaste, sino porque si estamos viendo un futuro, sabemos que los futuros no son escritos en piedra, pues, o sea, esto de que si matan al Joker, si vemos que Selina mata al Joker, a un Joker viejo, sabemos que no lo está matando realmente, o sea, no va a afectar absolutamente nada. Y no importaría si estuviera bien contado, si estuviera entretenido, pues, pero tampoco fue tan... Tampoco siento que está tan bien escrito. Digo, Tom King en Batman fue muy irregular, y este número creo que lo ejemplifica muy bien. De hecho, a mí me dejó la sensación de que, a diferencia de Mr. Miracle, incluso Vision, Strange Adventures, donde sabemos que él está planificando una gran novela gráfica que se va a leer muy bien de corrido, pero cuidaba que cada entrega individual pues fuese intrigante, te diese una recompensa, pero aquí no lo siento así. De hecho, se siente extraviado, perdido, se siente como un capítulo suelto de algo que nunca estuvo destinado a leerse en partes. La narrativa fracturada, honestamente, creo que está exagerándola. A mí me costó en un par de ocasiones, aunque el color y el arte ayudan muchísimo a diferenciar exactamente en qué timeline se encontraba. Creo que también, como está escribiendo el guión para que Clayman se luzca, y se luce porque es un artista excelente, se luce bastante, creo que padece de eso. Y algo medio extraño es que se supone que esta es la, no sé, en el run de que tuvo Tom King de Batman, y que estableció la relación con Catwoman, con Selina, siempre había un tema de issues de confianza, porque obviamente desde Gatúbela es una villana. Pero ese issue de confianza que lo explora Tynion en su run es algo que al menos a Selina lo tortura muchísimo, y trata de serlo, si le va a ocultar algo a Bruce, que de hecho lo hizo en ese run, es algo que le pesa. Aquí en cambio se ve que más bien, cuando tú terminas de leer esto, lo que sientes es Bruce Wayne es un maldito idiota, porque nunca debería haberse metido con Selina Kyle, porque está podrida y nunca va a cambiar. Literal, es la historia de cómo le miente en su cara. Claro, es un número separado, obviamente, o esperaría yo que por salvar el tema de la relación de amor que también nos vendió en su run Tom King, rezaga esto de alguna manera, pero leyendo individualmente este número, eso me pareció bastante off, porque literal está manipulando a Bruce y mintiéndole en su cara, sin mostrar, hasta donde yo no entiendo, ningún arrepentimiento. Pero bueno, esa fue, digamos, mi interpretación, que lo sentí bastante off. Creo que se va a leer, literal se va a leer mucho mejor de corrido, y no es algo que, sé que es algo que algunas veces decimos, pero aquí creo que es el gran issue de este número en particular. Coincido en que se va a leer mejor de golpe, eso me queda claro, está diseñado, incluso hasta me atrevería a decir que parece más bien una novela gráfica que una miniserie, que le tuvieron que cortar en episodios para venderla. Dicho eso, yo sigo disintiendo en esta serie. A mí me gusta mucho, me divertí mucho con el número, me pareció muy bien llevado. De pronto, en eso sí, los cortes de tiempo de pronto me sacaban de onda y tenía que regresarme un par de paneles, pero no me molestó hacerlo, entonces podía seguir la lectura bien. Creo que Clayman dio un salto cualitativo de es más, ya no digamos de Heroes in Crisis a esto, sino de este número al que sigue, de este número al pasado. Ya no tiene tantos pin-ups que parecen de galería de suburbia, sino ya hay más narrativa. Dije no tantos, dije hay un par, pero por lo menos hay un poquito más de setting, ¿no? Hay un poquito más de actores interactuando entre ellos. La parte en la que Selina está pegada a la pared cuando sale el Joker me pareció de los mejores paneles que he visto en mi maldita vida. Está hermoso, el me gustó mucho. Y el efecto narrativo de que literal estás viendo lo de él saliendo con la pistola y... Bueno, pasaría la página, en nuestro caso un clic, y ese cambio genialmente narrado, o sea, uff. Correcto, a mí eso me gustó mucho. Creo que la serie va a algún lado. Siento que un poco la ventaja que tengo con esta serie, a pesar de que también viene de 20 números antes, a mí la idea de que me digan, es un maldito Ellsworth, ya me libera de cosas, ¿no? No sé que no está unido a otras cosas, y que uniéndome a mi queja anterior, el problema con Future State es que se supone que los títulos sí están conectados, y eso me marea un chingo, porque si leo un título en un momento y otro en otro momento, aunque trato de hacer el efecto de estoy leyendo un Ellsworth y no importa, me saca mucho. Y aquí la ventaja que tengo es que no me está conectando lo suficiente a la continuidad, y como me está contando en tres tiempos, creo que lo que necesito para que la narrativa funcione está autocontenido, ¿no? Tomando en cuenta ya que todos sabemos quién es Batman, quién es Catwoman, y esas introducciones ya nos las podemos ir saltando, pero como unidad narrativa creo que me funciona mejor y por eso lo estoy tomando más. Y de ahí en fuera hay cosillas de esos momentitos de personajes que son muy de Tom King, que funcionan muy bien. Dicho esto, no es Miracle Man, Mr. Miracle, siempre me confundo, perdón. No es Vision, no es Omega Man, no es Strange Adventures, vamos, no es ni siquiera Open the Sky, ¿no? ¿Por qué será? No sé, y creo que mucho el problema que tiene King es este peso de que cuando entra al título de Batman, le aventaron encima el run definitivo de Batman, toma. Y eso como que me lo hizo tambalear en muchos lados y anda todavía inseguro en ese sentido, me parece a mí. O que su talento no está en las narrativas larguísimas de 100 números. Eso ya no lo sé yo. Pero siento que estas historias son más de bolsillo, ¿no? Quitapón, con personajes B, C, Z, D, whatever, van a funcionar mejor, sin duda. Pero dicho eso, he leído muchas cosas peores con Batman. Muchos años peores con Batman. Entonces, lo que pasa con Nick Spencer no es Howard Mackey. Este carnal no es los peores momentos de Doug Monch en los 90, ¿no? Entonces, pues mira. No sé ustedes, no sé tú, Francisco, pero por ejemplo, en mi caso personal, yo únicamente estoy leyendo estos números porque es Tom King, o Clayman, por supuesto. Lo estoy leyendo porque es la conclusión, el epílogo, el final, la meta a la que él estaba yendo de Batman. Pero si fuera cualquier otro escritor, yo ya habría abandonado esta serie. Entonces, la verdad, lo repito, le sigo teniendo fe. Está gustando más de lo que me está disgustando, pero de alguna manera estoy entusiasmado. Pues no sé, por los comentarios que estoy leyendo, creo que la opinión de la gente es igual, está dividida. Hay unos que le está gustando, hay otros que le están dando el beneficio de la duda y otros que le está gustando. Bueno, por lo menos hay algo que discutir, ¿no? Pero la verdad a mí todavía no me gana. Estoy diciendo que no vaya a ganar. Tom King puede ser que para el sexto número esté diciendo que sea el mejor run ever, pero ahorita me cuesta trabajo creer. Sí, de nuevo, o sea, tal vez, yo sí, tal vez si fuera otro escritor sí lo seguiría leyendo. A mí sí ya me enganchó lo suficiente. Quiero ver qué pasa con Andrea, quiero saber qué pasa con esta Selina y Joker viejitos. Quiero saber cuál es como esta historia continuada que me está contando en tres tiempos, ¿no? De estas relaciones que tienen los tres. Tal vez también un poco por mi nostalgia de esos viejos números donde Catwoman y el Joker hacían equipo y eran muy divertidos, la neta. Entonces, ojalá haya más de Andrea Bofón en futuros números, ¿no? Porque no, sí, concuerdo. Está como que cosmético nada más su presencia. Concuerdo. Sí, sobre todo en este número. Pero de nuevo, sí. Hay que leer un poquito más. Así le daría el... Y bueno, sale el póster de Beware the Grey Ghost, entonces sigue metiendo elementos de Batman, o sea, aplaude, entonces, pero aparte de ese easter egg y la presencia de Andrea Beaumont, pero bueno, no sé qué más leyeron ustedes de DC. Death Planet concluyó ya por fin esta maxiserie de Tom Taylor, que ya es la secuela de Deceased. Básicamente, fue algo cansada, Armando, yo me imagino que tú te bajaste como hace tres números. El final estuvo lindo, fíjate, terminó bien la serie, no es el mejor final, no es así algo que te va a cambiar la vida para siempre, y tú tan fan de Constantine, yo sé que no te gustaría a lo mejor el final tal cual, pero pues básicamente tenían este ejército de amazos que estaba tratando de matar a todos los zombies para que los villanos y los hombres más ricos del mundo que tenían su... ¿Qué dice acá? Perdón. De Amazo, de los hombres más ricos que tenían como su búnker para sobrevivir al apocalipsis zombie, por un lado, y por otro lado, Trigon, que había llegado también como que ya a hacerse cargo de la Tierra. Entonces tenías dos frentes ahí de pelea, que la neta no parecía que pudiera resolverlo bien Tom Taylor. O sea, sí, era demasiado como para salir avante. Y nuevamente, aunque no es que sea algo perfecto, creo que termina siendo bastante, bastante, bastante efectivo. Por un lado, Constantine se enfunda en todos los poderes mágicos que puede. Agarra el traje de Ragman, trae el casco del Dr. Fate y se lanza a pelear contra Trigon. y le pide a Superman, que en este caso es Jonathan Kent, que no se meta en esto, y pues Superman, siendo Superman, no importa quién sea quien traiga el escudo, bueno, pues sí importa porque es el hijo de Clark Kent, pero vamos, un Kent que trae el escudo de Superman, le vale gorro, y después de que matan a Constantine, va y se enfrenta a Trigon. Bueno, eso es un poquito más al final, ahorita lo que estamos viendo en pantalla es cuando están discutiendo con los villanos. Esta parte la resuelven un poco fácil, la verdad, la liga destroza, terminan por ahí eliminando todos los amazos, mientras Constantine se va con Trigon, y el plan de Constantine era que lo mataran, básicamente se sacrifica, y por ahí hay una frasecilla que le dice a Satana, que le dice que al final de cuentas era una buena persona, y dice no, o sea, tampoco es que fuera buena persona, pero pues hay cosas que no podías no hacer. Finalmente ya generan la vacuna y todos los velocistas van y rescatan a la mayor cantidad de humanos posibles, que sí hubo una cantidad de muertes brutal, pero pues vamos, son los buenos y logran rescatar a la gran mayoría. Y al final, como recordarán, o si no recuerdan, se los digo, Constantine había también ya había matado a Deadman y como que había absorbido su poder. Entonces la manera de detener a Trigon es que lo maten, para él como un Deadman se toma posesión del cuerpo de Trigon, ya estando muy, lo hace chiquito, y lo suicida básicamente. En este caso, pues Constantine lo que termina ya exiliado, él sí se va al infierno y todo ese rollo. Pero la parte emotiva que digo es justamente ya al final, cuando empiezan ya a rescatar a su gente, cuando el gran final ya es cuando rescatan a Oli. Pero vamos, esas últimas tres paginitas de reencuentros, de que tienen este mundo que está pues hecho trizas después de todo el desmadre que fue, pero con cierta esperanza de que los sobrevivientes van a poder llevar adelante todo el... Pues sí, sacar adelante y regresar el mundo a lo que era, bueno, no a lo que era, pero sí con una nueva sociedad así bien bonita. La verdad, yo no pensé que lo fueran a terminar aquí, siendo esta franquicia que fue exitosa, digo, haya gustado o no haya gustado aquí en la mesa, fue bastante exitosa. Aparte de esta secuela, tuvo también su secuela/historia segundona en Digital First, tuvo por ahí una miniserie pequeña de tres números con los villanos, vamos, después de la serie principal tuvo sus spin-offs. Yo pensé que como Marvel Zombies o Justice se van a encargar de sacarle jugo, y la verdad es que pues si termina nada más con dos series principales, que es DC's y DC's Dead Planet, me parece que lo están terminando bien. Realmente espero que no vayan a hacer alguna tontería y le sigan sacando jugo a esto. Podrían sacar un spin-off con el mundo después de... No sé si sería interesante eso, pero por lo menos ya no va a tener que ver lo del virus del antivida. Entonces, pues termina Dead Planet, no termina tan mal como pudo haber terminado. Me parece que para un tepecito comprarlo en español, bueno, yo me voy a esperar a la edición en español, la verdad, para tenerlo junto con el otro tomo. A mí me gustó, me agradó. Si no es una recomendación así que te dijera, uy, qué bruto, no se pueden perder Dead Planet, por ejemplo, el DC's creo que sí, no sé si sea lectura obligada, pero por lo menos lo recomendaría más ampliamente. Me agrada, pero sí, si eres fan de Constantine como Armando, sí, mejor no te le acerques, porque si terminas todavía. No, mi queja no sería que Constantine muera al final, de hecho, no tengo ningún problema yo con eso, mi problema es cómo lo manejaban en vida, ¿no? No, eso me refiero. Me sorprende esto que dices, que aquí acaba la franquicia, porque esto parece que si ya encontraron la vacuna, pues ya se acabó el vida. Uh-huh. A mí también me sorprende eso, ¿no? Porque Tom Taylor también es especialista en alargar sus franquicias ad nauseum. Qué bueno, uh-huh. Qué bueno, hasta me diste ganas de echar el ojo. Y bueno, el dibujo que no mencionaste, el dibujo de Trevor Harris, sigue siendo bueno. Cierto. Sí, la verdad es que... valdría la pena, quizá. No, sí, en el apartado gráfico fue bastante efectivo durante toda la serie. Es muy constante también en su chamba. Entretenido, muy muy entretenido, creo yo. Siempre puede haber más zombies y eso siempre ayudará a que las franquicias se alarguen. También salió, hablando de tratar de cerrar arcos, salió el 12 de Legion of Superheroes de Brian Michael Bendis y Ryan Zook. Eres un héroe, Francisco, qué bruto. Yo sé. Mi problema es, de nuevo, a diferencia de lo que dices, que Tom Taylor, que trató de cerrar bien el número, más bien nada más agarró todas las líneas que iba abriendo durante los 10 pasados números y todas las echó ahí para que algo pasara. De pronto toda la primera mitad del número son tres legionarios en la Tierra, tres legionarios en Nuevo Krypton, tres legionarios en Wynath, etcétera. O sea, la neta es... Y de pronto llega un ataque así súper cañón a Nuevo Krypton y dicen, vénganse todos a Nuevo Krypton, y van todos a Krypton y ahí se acaba la historia. Ahí de verdad, poco así. I'm not shitting you. Pero si hay unas escenas de batalla bien intensas. Muy bonitas. Y muy bonitas porque sí. Radiant Soul lo hace precioso. Eso voy, exactamente. Correcto, sí, pero pues ya, o sea, de hecho, incluso, o sea, si puedes poner las tres primeros paneles de los tres primeros páginas y después irte a la última página, ya tienes todo el cómic, no necesitas leer nada en la mitad. Sí tiene escenas de batalla muy bonitas, Ryan Zook está impresionante, sí, lo reconozco, la verdad, pero pues el problema es ese, ¿no? Que abrió como cinco historias en paralelo y todas las cerró aquí como de, ah, mira, se juntan, sale Mordru y sale... Mordru, Dios santo. Sale un monstruo que nunca había aparecido antes, que supuestamente fue el destructor de la vieja Krypton, porque esta nueva Krypton no es nueva Krypton porque sea la nueva Krypton del viejo Krypton. Es Rogolzar, lo que pasa es que Rogolzar es creación de Bendis y él jura que la pegó del techo con ese personaje. Pero literal, o sea, se lo sacó del forro, por decirlo de lo menos, y no tiene absolutamente nada que hacer. Como suele hacerlo Bendis. Pero bueno. Lo suyo es creer que sus personajes son bien interesantes y meterlos hasta en la sopa, como Jessica Drew. Pero... la Jessica Drew de Brian Michael Bendis, que no es exactamente la misma Jessica Drew que todos conocemos y adoramos. Entonces, bueno, está, se deja leer, lo cual no está mal. Y y ya de pronto los que estaban peleando ya no se están peleando, ¿no? Ya de pronto Cosmic Boy maduramente acepta que Ultra Boy sea el líder de la Legión. Monel acepta a Jonathan Kent y terminan todos en una fiesta y dice, ah, nos vemos en Future State, que no pienso hablarlo en Future State. No, porque Future State, The Legion of Superheroes, que van a llegar a la fiesta como un mes tarde, lo va a escribir Brian Michael Bendis, What the Flying Fuck. Correcto, o sea, porque nada más es como una pausa en su Legion of Superheroes en realidad, o sea, no... Ah, anyway, no importa, el caso es, lo leeré cuando salga porque si soy yo... El dibujante es el que hizo de ese número de Dark Knights del King Robin, que es un dibujante indie, déjame recordar el nombre. De hecho, no es Ryan. Ah, el de Future State, perdón. El de Future State va a ser, ahorita le busco el nombre. Es que yo escuché yo dije, no. ¿Es Riley Rosmo? Sí, exactamente. En este aspecto va a estar interesante, si algo tiene Bendis... No sé si es que él los escoge o por ser Brian Michael Bendis, pues se los dan, pero tiene artistas de excelente factura. De hecho, hace milagros con esta historia, que es una porquería, porque las escenas de batalla se mueven muy bien, se mueven a través de la página, ahí más o menos les mostré cómo va, y las interacciones de cada uno de los personajes, porque los guiones tienen que ser muy verbosos, que también es característica de Bendis, en medio de las escenas de batalla, y él logra darle dinamismo a esos diálogos. Pero son escenas de acción grandilocuentes, de nivel, o sea, si hay golpes de estos que te mandan a kilómetros, o sea, de verdad está muy bien hecha, y Ryan Zook, aplausos para el hombre. Pero hace milagros. Después del Future State de Legion, ¿va a seguir Legion? A mí me parece que esto fue un botón de pausa, y va a regresar después, a mí me lo parece. Vamos a ver, o sea, yo creo que dependería de las ventas, pero ciertamente, el gran Brian Michael Bendis que llegó a definir todo el DC Universe ya no es más. Le quitaron Superman y Action Comics, lo dejaron solamente con Legion of Superheroes. No sé si va a continuar con un segundo arco, pero creo que quedaría relegado a eso. Yo si no es que se lo van a continuar. Yo no sé qué tanto se lo quitaron, como que él dijo, ya no quiero. Es que creo que no quería desde el principio. Es que Romita Junior... No quiere eso. Romita Junior, que deben costar dinero, no... Bendis tiene mucho poder en DC, entonces no es de que le hayan quitado Superman y Action Comics, bueno, habría que ver las ventas, ¿no? Pero básicamente yo estoy seguro convencido de que él dijo, no, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, denme otra cosa, que también es muy de Brian Michael Bendis. Por eso era mi pregunta, yo no sé, no he escuchado nada, no sé de si va a seguir en Legion. Es que precisamente lo que he escuchado yo de los chismes es que ya no tiene tanto poder, porque es uno de los pocos que tiene contrato exclusivo, pero no hay plan alguno de renovárselo, porque eso se van a acabar en DC, precisamente porque es un DC ahora streamlined y que AT&T quiere que gaste lo menos posible. pensaría que hasta que termine su contrato van a tener que darle algo para que trabaje, e imaginaría que sería Legion of Superheroes, porque no hay planes, o yo no leí en la solicitation que fuese a escribir otra cosa, pero tampoco yo, lo confirmo. No es, pero según yo no es tanto de nuevo que, o sea, sí concuerdo que podría ser que perdió poder porque pues básicamente él fue la contratación grande de Dan Didio y pues a Dan Didio le dieron, se la dieron de la forma más fea, pero pero según yo, hasta donde entiendo cómo estuvo el rollo de Superman, él fue el que dijo, hasta aquí llego, yo ya no quiero más. Y también, y esto es bueno recordarlo, Bendis tiene problemas de salud. Hubo un rato donde más o menos estaba igual Marvel con un montón de títulos, se puso muy mal y pasó a escribir nada más uno o dos, porque sí, la salud le pegó fuerte. Y cuando pasó a DC fue precisamente porque se empezó a sentir mejor y dijo, quiero entrarle con todo. Entonces, quién sabe si la salud se le empeoró. Entonces, también como para poner varias cosas en la mesa, porque decir que lo corrieron o que se lo quitaron, sí me suena fuerte cuando los reportes oficiales son que él dijo ya no. No, todo lo que estoy diciendo respecto a eso son chismes. El reporte oficial fue que terminó su run y que va a continuar con otras cosas. Ese es el reporte oficial. En líneas generales coincido con lo que comentó Francisco, eso sí, el arte, lo que les comenté, y que él también hizo el adendo, tan desordenado como siempre. Robert Salazar se lo sacó de la manga sin necesidad alguna, que es un personaje que ni en Superman tuvo impacto alguno, cuando se suponía que era la gran explicación de la destrucción de Krypton, pero eso no tuvo efecto alguno, y aquí aún menos, porque literal fue un plot device para lo que sea que fue esta historia al final. Ni siquiera leyéndola de corrido creo que vale la pena si tiene grandes errores y problemas. Y eso soy yo que lo estoy leyendo sin conocer tanto de la legión de superhéroes. Si la idea era que nuevas generaciones como yo le entráramos a ellos, pues este es el peor vehículo en ese aspecto, porque aún me cuesta recordar los nombres de algunos de los personajes, y estamos hablando de una serie que ya cerrando en el número 12, o sea, obviamente muy mal hecho en ese aspecto. En Amazon México está, o estaba por lo menos hasta la semana pasada, el primer ómnibus como en $700. Si quieres irte a leer historias de la casi Golden Age, o sea, si tienes los de estos para leer cómics de la Golden Age, puedes entrarle a la Legión de Superhéroes desde que inició, fíjate. Hice una compra en Comixology alguna vez que estuvo de descuento que tú me recomendaste, y sí lo disfruté, sí lo pude leer sin problema. Ah, bueno, pero es mucho más interesante que esto. Pero creo que sí fue de Greg Darkness Saga, creo, o no me acuerdo cuál te habría recomendado. Eso creo. Pero esto no es Golden Age, Bernardo. Ah, wow, o sea. Eso es 85. Eso no es ni siquiera Silver Age. Técnicamente era finales de Bronze Age. Pero era viejito, te digo, estaba verbosito. ¡Ay! ¡Mi vejez! ¡Ay! ¡Mi vejez! ¡Ay! ¡Las del corazón! Ya te voy a decir cuál era, de hecho. ¡Ay! Pero, lo disfruté. Y hablando de viejitos, ya el que, porque estaban pidiendo por ahí en los comentarios, ¿quién leyó Rorschach? Sabemos que Armando dijo que no, que por razones religiosas. Yo estoy tomando la bandera de Armando también. Sí. Por eso no vemos eso aquí. No mames. ¿Qué leyeron de Marvel? Podemos comentar Rocha, porque creo que vale la pena comentarlo. Francisco, ¿lo leíste? Yo no creo eso. Pero ponga mute, no pasa nada. Me puedo ir del programa en todo caso, Emma. Puedo apagar ahorita mi programa. Hay fans pidiendo. O me voy. Hay fans pidiendo comentario de Rorschach, que estimado Armando. Él dijo. Okay. Pero sí lo leíste, Francisco. ¿Quieres comentarlo? Sí. Ok. De hecho, no hemos tenido oportunidades del primer número de comentar de qué va, de cómo va la historia o hasta dónde ha avanzado. Y durante las pausas es que se ha dado la mayoría de la historia. Haciendo un recap muy rápido y sin ánimos de entrar en mucho spoiler. Esta es la historia de, o toma lugar en el universo de posterior a los eventos de la novela de Watchmen, pero Tom King ha dejado claro que es el mismo universo de la serie de HBO, que tan buenos comentarios y reviews les hemos dado. Y se inspira muchísimo en esa situación política posterior a esos eventos, en el que Rorschach se convirtió en un héroe del supremacismo blanco y de la extrema derecha. Pero nos están hablando también de una historia en la que revocaron la enmienda constitucional de los Estados Unidos, donde los presidentes se podían reelegir muchas veces, así como pasó con Nixon en la historia original de Watchmen. Aquí ha sido Robert Redford, que se ha elegido ya en varias oportunidades, y durante una de sus campañas pues hay un intento de asesinato contra Redford, que es interrumpido y descubren que el que intentó asesinarlo, o la pareja que intentó asesinarlo, uno de ellos tenía colocada una máscara de Rorschach. Y ahí es donde empieza el misterio, porque el protagonista de la historia no es Rorschach, sino un investigador contratado por los republicanos, perdón, por los demócratas, para entender por qué. ¿Sí fue por los republicanos? Ok, esa parte, sorry, no la recordaba muy bien. Redford es demócrata. Sí, sí. Y va por su quinta reelección. Exactamente. Y el intento de asesinato fue contra el candidato republicano, okay, que estaba en su cierre de campaña. Pero no recuerdo quién contrató a este investigador privado para averiguar exactamente qué es lo que había pasado. La campaña de los republicanos. De los mismos republicanos, que los mismos republicanos lo hacen, para saber si es una especie de Watergate inverso allí, pero por supuesto mucho más maligno, ¿no? Hay un montón de referencias, y uno de los principales sospechosos o primeros sospechosos es el creador de un cómic similar a la historia que sucede en Watchmen, de que hay un cómic dentro del cómic, que recuerda en cierta medida a Steve Ditko o a ciertos detalles de la vida de Ditko. Y en el segundo número, si mal no recuerdo, hay toda una historia referente a ese escritor y cuán recluso era y cómo terminó involucrándose con la chica, porque les comenté que fue una pareja la que se vio envuelta en esa conspiración. Hacen como que ahondan en su vida, ¿no? Y es una caricatura en cierta medida de la vida de Ditko. Eso fue en cierto círculo fue muy criticado porque se veía como un ataque contra la figura de Ditko. Ya luego en el tercer número, porque aquí estamos hablando del cuarto y estoy tratando de poner todo el mundo en catch up, nos hablan sobre la historia de la chica. Y nos enteramos de que pues su padre estuvo muy, muy fanatizado por todo lo que sucedió con el calamar telepático que invadió Manhattan al final de los eventos de Watchmen. Y es una especie de, sin ir muy lejos, de mezcla de QAnon, pero en este caso son teorías conspirativas sobre el calamar telepático y supremacismo blanco. O sea, la chica fue criada en un ambiente hipertóxico, hipermilitarista, que de hecho lo que nos revelan, spoiler, pero es importante para contar esta segunda parte, es que ella se vio obligada pues a asesinar a su padre, y lo vio como un acto de compasión. Es decir, tiene un compás moral, luego de manipulaciones bien terribles, un compás moral muy, muy desdibujado. Fíjense que ya han pasado tres números y hasta ahora los principales personajes de Watchmen no están ni cerca, y en ese aspecto, yo se lo halago a King, y creo que lo que hace aquí también en ese sentido es de halagar, de que está colocando la historia en el universo de Watchmen, pero no está metiéndose con los personajes directamente, sino bebiendo del setting que hizo Alan Moore y haciendo su propia historia. Y creo que eso, en cierta medida, tiene bastante valor. De hecho, hasta ahora, y en este número en particular, pues Rorschach como tal, como protagonista, no es el protagonista de la historia. La protagonista pareciera ser esta chica que le llaman The Kid. Entonces, ya entrando en este número, y voy a pasar a algunas páginas e interrúmpeme, Francisco, cuando sientas que es importante, nos relatan ahora la historia de otro personaje que se vio manipulado por The Kid, que es este tipo que está preso y lo va a visitar el investigador, y que me da a entender de que tiene ciertas incapacidades intelectuales o cierto problema, infantilismo de alguna manera, un leve retardo, pero no es propiamente adulto o muy capaz intelectualmente. Este es el cómic que les comentaba, y de hecho le da unos crayones para que vaya coloreando a medida que va contando la historia. Y la historia que él cuenta es precisamente cómo conoció a esta chica, a The Kid, en un circo, y cómo ella en cierta medida se convirtió en la única amistad que tenía. Imagino que ella, al darse cuenta de sus deficiencias intelectuales, pues lo utilizó en ese aspecto. Y le cuenta de la teoría que ella maneja, ¿no? Y la teoría es el único punto en el que empezamos a ver personajes de Watchmen. La historia es esta, y es ahí donde creo que está metiendo el dedo en la llaga King de manera bien interesante e inteligente. Spoilers, por cierto. La historia es que, como no se sabe exactamente qué pasó con los... Sí, quítatelo, está bien. Como no se sabe exactamente qué pasó con los héroes, ella ha rellenado esa historia hasta cierta medida creyendo que lo que sucedió fue lo siguiente, y que narran en estas páginas, que Manhattan en cierta medida, para poder salvar al mundo del próximo ataque del calamar telepático, destruyó las almas de los superhéroes que quedaban de Silex Spectre, de Owl, los cuerpos, perdón, sí, destruyó los cuerpos e hizo que sus almas se movieran para poder reencarnar en otros cuerpos y poder defenderse contra el próximo ataque telepático. ¿Por qué? Porque obviamente este calamar pues conocía a los héroes e iba a poder eliminarlo. Ciertamente es una historia, es una teoría descabellada, pero situada en el mundo de Watchmen y con toda la... con toda la fanfarria de ciencia ficción que tiene, pues pareciera tener lógica, más es esta idea de que al final las teorías conspirativas lo que tratan es de reemplazar la realidad de aquello que no conocemos por algo que parezca, sino plausible, que aunque sea, te haga sentir que tiene propósito lo que estás haciendo. Y lo que ella dice es que está buscando a la próxima reencarnación de Rorschach y va convenciendo a diferentes personajes de que lo son para meterlos en esta cruzada de ir atacando a quien ella crea que son criminales, muchas veces infundado en un tema básicamente de odio o de supremacismo, no lo sabemos, pero los manipula para precisamente eso, para lograr sus objetivos, haciéndoles creer que son la reencarnación de Rorschach. Creemos nosotros que los manipula, pero realmente no sabemos de sus intenciones. Puede que ella misma realmente crea esta historia. Y en eso va. A mi entender, me parece un twist bien interesante. Creo que lo que está haciendo, de nuevo, tiene valor en ese aspecto. Si yo tenía ciertas aprensiones al entrar a esta historia para saber exactamente qué es lo que King iba a hacer, sobre todo con lo que pasó con Before Watchmen, que fue bastante decepcionante, pero al menos con esta nueva revelación y como la manera que nos lo está contando, y no he hablado nada del arte de Fornes, que está precioso, creo que esta serie, en comparación con Batman and Woman, que fue la iteración de aquí, tiene bastante valor. No sé, Francisco, ¿qué quieras agregar a lo largo que he comentado hasta ahora? Me disculpa que me extendí mucho. No, fíjate que a mí me pasa algo con este cómic en general. Creo que está bien ejecutado. Don King sabe desarrollar muy bien lo que se conoce como whodunit, ¿no? El de hay un misterio, hay un asesinato, uh-huh. Vamos a averiguar quién diablos lo cometió. Entonces esa parte no tiene falla. Mi bronca es que de pronto se quejan de Batman and Catwoman, que no está al nivel de Mr. Miracle, que no está al nivel de Vision, y pues mira, este tampoco, mano, ¿no? Fornés carga la mayor parte del peso de la serie, hasta por lo menos los primeros cuatro números. O sea, no estoy diciendo que los cuatro números estén mal, porque no es el caso, pero es un whodunit normal. Sí hay un poquito de este rollo político, sí hay un poquito de este rollo de teorías conspirativas, de estos cerebros poquito psicópatas y maquiavélicos, pero no termina de tener, por ejemplo, la profundidad de la serie de televisión, por ejemplo. No, hasta ahora. Para mí es un poco la bronca. O sea, alguien mencionaba por ahí que si no vieron la serie no lo van a entender, no tiene nada que ver. O sea, no está ni en continuidad directa, nada más toma como los elementos del mundo que construyó Damon Lindelof post Watchmen y los utiliza aquí como elementos también, igual que lo que hizo Alan Moore. Dicho eso, me parece también que de pronto incluso los elementos interesantes que llega a tener los hicieron mejor en la serie de televisión. Por ejemplo, en este número hay toda una serie de elementos históricos sobre accidentes de minas en una región en Estados Unidos, uh-huh. que es de donde el papá de esta muchacha agarra para crear una especie de milicia anti-calamar en su pueblito, ¿no? Pero de nuevo, eso funciona mucho mejor cuando hablas de la masacre de la comunidad negra en la serie de televisión. O sea, está como tratando de utilizar las mismas fórmulas, pero sin llegar a contar algo tan interesante. Dicho eso, los personajes también funcionan bien. Este número, la forma en la que lo van contando está lindo. Incluso el número anterior también en la cafetería está bien narrado, está bien, bien contado. Y Jorge Fornés está de miedo. Fornés y Stuart, que están haciendo un trabajo de maldito miedo. Lo voy a seguir leyendo, veremos a dónde llega, pero hasta el momento tampoco me parece lo mejor de King. Creo que para eso me quedo ahorita con Strange Adventures, por mucho. Yo coincido en eso también, sí. Pero hasta ahí, o sea, creo que no está mal. No está mal. Sin duda es, o sea, vamos, si nuestros referentes son Before Watchmen o The Clock o whatever, no me acuerdo cómo se llama esta serie de Jeff Jones, y la serie de televisión, Rorschach está muy en medio, sí. La neta. O sea, no está tan mal como las otras versiones de Alan Moore, pero tampoco es lo brillante que hizo Damon Lindelof en televisión con Watchmen. Entonces, y bueno, y de la novela original está años luz. Entonces, pues quizá, bien, quizá tuvo un poquito más de impacto conmigo por el clima actual en el que estamos, que creo que coincidió, fue una happy coincidence en la crítica que hace, pero tal como tú dices, no, y sí coincido en eso contigo, no tiene el mismo punch que tuvo la serie, en el sentido de que la serie fue magistral el colocarnos en esa realidad paralela, pero ni tan paralela, y en utilizar muy bien esos motivos de la novela original. De hecho, la idea de colocar a Roger como poster boy de los supremacistas blancos no es de King, ese es de Lindelof. Es que ahí es donde un poquito siento yo que cae la mayor diferencia. Yo aquí no veo a Rorschach relacionado con los supremacistas blancos. O sea, en realidad la parte de los supremacistas blancos creo que tú te la estás leyendo. O sea, King... Porque lo relaciono con QAnon y todo este sistema, pero sí, es cierto. Correcto, no, sí, pero The Kid no habla nunca de racismo. The Kid habla de criminales que están siendo controlados mentalmente por el calamar. Y ya. De teorías conspirativas. Pueden ser blancos, judíos, negros, latinos, pero el primero que matan es un hombre blanco. Sí, y de hecho creo que ahora que lo mencionas y lo pienso, ciertamente luego cambian, como que trata de mostrar que no es tan racista en la manera, sino que más bien es lo que él vaya decidiendo. Exacto, pero o sea, sí. Siento que más, o sea, sí entiendo la idea del clima y la paranoia. Y es, o sea, esa parte creo que tiene más que ver con la parte de las fake news, ¿sabes? Sí. Que con la parte política o social que estamos viviendo, en lo que la serie de televisión lo hizo magistralmente. Este más que bien creo que va por ese comentario de cómo somos fáciles de manipular con mentiras y con teorías conspiratorias, que eso sí me parece que está bien planteado, pero aún así, para hacer el cuarto número me le falta carne, me faltan elementos reales, ¿no? Entonces, ¡uy! Iscoatl, muchas gracias, hombre. Qué barbaridad, nos acaban de hacer ahí de hacerse miembro, no sé. Gracias, Iscoatl. Leíble probablemente cuando salga en TP, tal vez me lo compre, porque sí creo que el trabajo de Fornés, sí. Y probablemente, por como van a ser 12 números también, va a salir en deluxe, o sea, en oversized hardcover, entonces... No vale la pena. Pues lo va a tener, o sea, eso no va a haber bronca. Pero, ahí estamos, ¿no? Y creo que es todo lo que tengo que decir de Rush. Léanlo, pero de preferencia léanlo cuando acabe, la neta. La diferencia de Strange Adventures, que creo que sí puedo decir que lo lean el mes con mes, Rorschach sí recomendaría que se esperaran a que acabe, y ya. Okay. ¿Regresará el doctor? Y eso es todo lo de DC, ¿no? Yo no les voy a preguntar, ¿creen que valió la pena a costa de perder a Armando? Para mí no, yo por eso estaba como en este momento, pero sí tenemos que reconocer que hay gente que quería que habláramos de Rorschach. Mr. Max, ¿crees que valió la pena? Yo creo que nos debemos a nuestro público, querido. Coméntale que ya terminó, que puede volver. Yo me imagino que fue protesta durante el momento que habláramos de la serie, ¿no? No sé, no me ha contestado. La última vez que un miembro hizo eso, de pronto ya hasta habla mal de nosotros en redes y ya se les strike 3 y no sé qué tanta drama hicieron. Entonces, sé. Claro, no vi eso de los strikes, pero sí sé que este programa es una cosa así de caótica. Ojalá regrese el doctor Armando, por favor. Armando, regresa, que el público te aclama. Creo por ti, Armando. Armando vuelve. Exacto. Hashtag Armando vuelve. Hashtag Armando vuelve a la covacha. Les diría que le mandaran mensajes en Twitter para que vea que es cierto, pero eso sonaría acoso. Sí. Entonces no lo voy a decir. Yo tomo esa bala, taguéenlo en Twitter. Mándenle todos los mensajes posibles para decirle: regresa a la covacha, por favor. Están solos sin ti. Dejaste llorando, solos y desvalidos. Pongan dislikes, por favor, para que vea que no les gustó. Porque no está Armando. No, porque nos pueden cancelar el video. Pónganle like, pero vayan a chingarlo de las redes para que regrese. Esa es la parte importante. YouTube cuenta los dislikes como likes, no te pones. Podemos aprovechar. Bueno, pero interacciones son interacciones, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Te parece que leemos algunos comentarios? Me parece bien, y también creo que en lo que vemos si Armando se aplicó el calvazo, ver si también anunciar esta parte bonita de que ya pueden echarnos la mano, ¿no? Ah, sí, porque cierto. Somos pobres y necesitamos necesitamos comer, como contestar, y ya después todos los cómics no se pagan solos, chavos. Entonces, sí, buen punto. Overpacking en cualquier momento, pero primero pasamos a comentarios. Ok, vamos. Rapidote nada más, por aquí nos decía Mr. Max, que era el que pedía a Rosal, que Joel Jens es hermosa. Nos pregunta Spider Games que con qué app leemos los cómics o que si es en PC. Este, yo lo leo directamente, luego te cuento cómo los leo, compadre. Nos mandan unas copias que recién leemos. Exacto. En digital tenemos copias de reseña en digital. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Elizabeth Gal estuvo opinando mucho respecto a los cómics que leyó ella esta semana. Dice que ella venía padeciendo el título de Catwoman y le gustó mucho el de Future State. Dice solo porque tiene un antagonista más interesante de lo que había tenido en el título regular. O sea, parece que sí venía un poquito bajón el título de Catwoman. Y sobre Detective dice que se puede poner interesante porque Damian dejará de ser Robin por lo que ocurrió con Alfred en el run de Tom King, ¿no? O sea, ya cuando el Batman Catwoman dice que no esperó decirlo, pero le está dando mucha flojera y no le late la personalidad negativa de Selina, tantos años viviendo junto a Bruce y parece que solo fingía. Por su lado, sí. El buen Humberto Meléndez nos dice que le está gustando mucho el arte de Clayman en Batman Catwoman y concuerda con la opinión de Armando. Ya ves, Armando, concuerdan contigo, compadre, regresa. Y Mr. Max dice que está de hueva el cómic, pero le da coraje pensar que iba a ser algo mejor y solo están manchando al personaje de Andrea. Por acá el buen Antonio decía que el número uno le dio el beneficio de la duda al número uno de Tom King. Son un poco pasados los comentarios, pero de todas maneras supone que lo seguirá por lo menos hasta el siguiente número, hasta el número 3. Y dice Víctor Mesa que viendo la covacha desde el redecto de las flores Jamaica, saluden a la tienda de las Águilas de la América, fieles seguidores de la covacha y de la América. Compadre, un saludazo a las flores Jamaica. Saludos, gracias por escucharnos. ¿Y sabes qué? Te odio más, man, para que veas. qué bonito. Le digo que, pues, bueno, yo soy cementero, pero de todas maneras, saludos a la raza de la América. Porque, yo no tengo idea, yo nada más sé que ponen ódiame más, entonces, como me lo piden así de amable, o te odio más, man. Sí, sí. Javier Ramírez Covacho, es una pregunta de que sea de alguno de ustedes ha leído el cómic de That Texas Blood y saber qué nos pareció. Le respondía ya que pues a todos nos está gustando, ¿no? Pues porque ya se terminó. Desde que salió hasta el momento seguimos recomendándolo casi casi mes a mes. Ahorita porque está en pausita, creo, ¿no? Pero sí, sí, terminó el primer arco, pero todo el primer arco le prendimos sus veladoras, ¿cómo no? Y Neto nos decía que cuando estabas hablando de Batman Catwoman, dice que si no nos cansa ya tanta presencia de Joker y Batman. Pues sí, pero a la gran mayoría de la gente no, y por eso lo siguen poniendo. O sea, si no, Three Jokers no sería el cómic más vendido de los últimos 3 meses. El día que ya no se venda Batman, dejará de haber más Batman. El problema es que nada más se vende como Batman. Sí, que Ray Fisher también anda atacando los cómics. No lo entendí. Mm-hmm. Sí, pero suena gracioso. Luis Maggi fue un buen cierre. Se refiere al This is the Planet. Si fue un buen cierre, estirar más la liga bajaría su calidad. Y deben de dejar pasar por lo menos un año para pensar en ese mundo de reconstrucción porque saturaron el mercado. Por acá el buen Cachita nos dijo que una plaga que arrasa el planeta, oleadas de muertos y el mundo en las manos de la gente no más decente del mundo, pero basta de asomarse por la ventana y mejor leamos This is the Planet. qué bonito. Y Neto nos dice que Bendis escribía basura cuando aún tenía la creatividad, ya en la vejez raya en la toxicidad radioactiva, ya que se dedica a otra cosa. Yo solo voy a decir que eso no es culpa de la vejez, ¿eh? O sea, por mi parte, no es culpa de la vejez, ¿eh? O sea, tenemos un muy buen ejemplo con Peter David, que imagino lo vamos a comentar, de que no tiene nada que ver. Dice Mr. Max, ¿ahora qué va a pasar? Armando comeback. Antonio Swain dice, encendamos la Armando señal, a ver si aparece. Pero vayan, o sea, a nosotros no nos digan, no está aquí, señor. O sea, de verdad, no es cotorreo, no está aquí. ¿Quieren que regrese? Díganle a él que regrese. No, y en serio no me contaron. Que la covacha lo necesita. Armando, no. Ven a la covacha. De hecho, sí, no me contesta el mensaje. Luis Ramón dice, llámele al Nicolás Cage de la covacha para que vuelva. Le vamos a trazar el trade de Texas. Sí, es cierto, sí. Espérame, Tres Vales es un valeverso. Y por acá, mira tú, Scott Morales se hizo miembro, creo que lo mencionaste tú, Francisco dice, ya soy miembro, ¿qué me gané? Compadre, según el nivel al que te hayas suscrito, ese es tu premio. Mira, tenemos este que se llama Comiqueros Unidos, que es de 9 pesos nada más, realmente es un rollo más así como que, pues, tíranos paro, 9 pesitos al mes, no es mucho, y si juntamos mucha gente que se anime, pues a nosotros sí nos podrá ayudar a seguir por lo menos pagando el StreamYard y pagando los que tres cositas acá, como a lo mejor mandarles un poquito de vez en cuando, o comprarle ya la taza de la covacha al buen Bernardo que no tiene. El segundo nivel es de 19 pesos. En ese te damos acceso previo a los programas pregrabados que tenemos en la covacha, que son ahorita de momento solo son Ñoñonautas y los unboxings del tío Juanjo, que se estrenan lunes y martes. Entonces la idea es que puedas acceder a ellos un poquito antes. Y el de 49 pesos te va a incluir, el de ediciones se llama Sidekick, el segundo se llama Team Covacha, creo, ahorita se me fue el nombre. Y ese es que puedes, vamos a estar subiendo también los videos, estos que están pregrabados, pero sin editar. Así que es nada más para que veas cómo nos equivocamos y decimos tonterías, como que covachos al natural, básicamente. No al los natural, bloopers. Natural. Pues que no se van a editar como bloopers todavía, pues para que lo veas así sin edición. Y covacho por un día es de 149 pesos y pues estarás invitado a un programa de la covacha al mes. Si nos acompañas, la verdad es que es un poco... es más que nada, pues pidiendo un poquito de apoyo. No, la verdad, yo estaba en el plan de no me gusta hacer esto, no, nunca hemos tenido Patreon ni nada, pero y nuevamente, como dije al principio, no vamos a restringir ningún contenido covacho, la verdad es que no es el punto. Es más que nada, si tienen ustedes ganas de apoyarnos, también sí lo vamos a agradecer. Dice, acá tenemos ya el hashtag de Humberto de Armando Comeback. Sé, ¿qué está pasando, Doctor Manhattan? Nadie sabe qué está pasando, la mofeta, nadie lo sabe. Aunque en honor a la verdad, él nos dijo, yo me voy. Bernardo no le creyó. Es que Bernardo no lo conoce, compadre. Mr. Max dice que Bernardo es joven y todavía no sabe lo que puede hacer la furia de la tercera edad. Dice Mr. Max que sí se sintió mal, porque tampoco lo sabías tú, compadre. No te sientes mal. Pero no sabía que estaba prohibido hablar de ese cómic. A mí nadie me lo comentó, si no, ni lo hubiera puesto en el pull list. No estaba prohibido, nada más ahorita él dijo, si lo ve, yo me voy, y él no amenaza, él cumple. Carlos Lambert, vaya que Armando extrañaba el programa para manejar una joda clásica, Covacha se autocorrió. Cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con Armando? Es la mofeta y se apenas iba llegando y se nos fue. Buenas noches, primera vez que participo, se llama Ramón López. Qué bueno que te tocó ver esto, compadre. Exacto. Estos dramas no se dan cualquier día, ¿eh? Es especial. Hasta eso hay que reconocer que te tocó un día interesante. Mario Rodríguez, Armando vuelve a la covacha. Mario Antonio dice, la lana que se junte es para que regrese Armando. Va a tener que ser así, compadre. ¿Qué vamos a hacerle? Métanle al pool porque se nos va, ¿eh? Se nos va. Como podrán ver, Squad Morales, que ya es miembro, si están viéndonos en el chat de YouTube, podrán ver que también está resaltado en colorcito verde para que resalte. Y también ya pueden poner super stickers y super comentarios por ahí. No sé cómo funcionan, así que... Ahí les comento. Si en las categorías que están, que se suscriben mensualmente, pues no siente que puedan suscribirse mensualmente, también pueden mandarnos un super chat o un super sticker que tiene diferentes montos y es una colaboración puntual. Entonces, adelante en ese aspecto. El que no quiera quizás suscribirse para estar varios meses o durante un mes, porque de hecho les cobran mes a mes de la fecha que te suscribes, pues también tienen esa posibilidad. Y ciertamente ayuda, porque al menos esta estructura en la que estamos, el StreamYard, pues es paga. Y si pudiera ayudar, aunque sea a fondear eso, pues sería de, créanlo o no, sería de muchísima, muchísima ayuda. El buen Mr. Max se arrepiente de haber preguntado por Rosrek. No, compadre, tú cada mes lo preguntabas y la verdad es que ya tenían 3 meses que no se platicaba de eso, entonces tú no te apures, tú no te agüites, Mr. Max. Aunque si estás muy agüitado, puedes ayudarnos con 9 pesos al mes. No te creas. Scott Morales, que es más, vamos a quitar todos los nombres de todos los paquetes que hay y le vamos a poner vaquita para que regrese, hermano. Vamos a ponerle así. Dice el buen Armando, regresa Paco, va a pagar las cheves. José Granado. Quisiera yo pagar las mías, mano. Ah, mira, José Granado nos envió un superchat. Estamos rogando por dinero, carnal. El buen José Granado nos está apoyando también, ya se suscribió. Muchas gracias, José, la verdad es que lo agradezco mucho. Saludos desde Colombia, aparte nos apoya para que continuemos y que regrese Armando. Aquí lo importante es que regrese Armando, porque... Mira, ya somos dos caribeños, amigo, qué bien. Tu público te aclama, la verdad es que creo que se apagó el celular, me parece. Yo digo que a lo mejor por quesadillas, entonces podemos continuar ahorita con Marvel, a ver lo que regresa el muchacho. Sí, esa era la pregunta. ¿Podría ser? No sé si escogemos de Marvel algo que quizá no haya leído Armando, podemos empezar por los X-Men. Es lo que no leyó Armando. X-Force y Cable, o sea, eso me queda por eso, esa es la sugerencia. Empecemos por los de X-Men, que seguramente no lo leyó, para darle tiempo a que se compre sus quesadillas y... Aviéntatelo, estimado. Mira, Mr. Max ya le mandó mensaje a Armando por Instagram, esperando que vuelva, y aparte se suscribió. Muchas gracias, Mr. Max. Era broma, la verdad es que sí era broma. Lo agradezco muchísimo, eso definitivamente, pero mira. No, pues, dadas las circunstancias es una broma, pero ciertamente nos ayuda muchísimo por lo que les comentamos del Stringer. Ciertamente es muy, muy valioso. Eso no es mentira. No. Muy bien. Entonces arranquemos Marvel con lo que no, con lo que sabemos que no leyó Armando. Empezamos con el que de hecho casi pudiera apostar dinero, voy a apostarle de hecho la suscripción a eso de que no lo leyó, que es Cable, porque X-Force quizá, si me ponen a apostar diría que quizá, tampoco dice Francisco, pero bueno. Y de hecho Cable está tomando el punto justo después de Ten of Swords, nuevamente escrito por Jerry Dugan, y Phil Noto se está encargando de todo, arte y color. Y voy a decirles algo, me divirtió el número, pero ciertamente sigue cojeando de lo que siempre ha cojeado la serie de Cable, es que el personaje en líneas generales no es particularmente, a mi entender, muy simpático, que digamos, y sus aventuras tienden a ser cansonas, pero claro, este es un Cable adolescente, y eso también se siente diferente al Cable al que estamos acostumbrados, al Other Guy, como él vive mencionándolo. Básicamente suceden dos historias, realmente es una sola historia, y luego la continuación de otra. Un plot que habían dejado en Cable 3 o 4, si mal no recuerdo, que cierto culto adorador de los mutantes, que incluso estaban haciendo heridas en forma de X en la frente para representar el amor que sentían por los mutantes, estaba secuestrando bebés mutantes, creemos que para adquirir sus poderes, luego del tema de Ten of Swords y de lo que pasó en Otherworld, pues Cable se va con su hermanita y se une con estos dos detectives de Filadelfia para tratar de continuar esa investigación. Y lo que descubre con la ayuda de creo que este es Rachel, no recuerdo, es que de hecho no era el culto de X el que estaba colectando a estos bebés mutantes, sino que estaban siendo manipulados, y aquí el gran spoiler, por Strife, que honestamente tuve que investigar sobre el personaje porque aquí sí, de nuevo, mi ignorancia supina y no enciclopédica como las de Armando, Valen y Paco. Creo que esto es una versión alterna de Cable, no sé, Paco, allí ayúdame, quizás tú recuerdes quién es Strife. Lo dice, para ponerlo, en contexto. Lo dice al final, carnal, es un clon que hizo Apocalipsis de Cable. Yo sé que lo dice, pero le puede poner más gusto a la cosa. Pues. Bueno. Exactamente, sí. Entonces, es una versión de su future self, de su other guy, entonces sí, hay una mezcla allí de no solo que yo soy la versión joven del futuro Cable, sino que además es un clon de ese futuro Cable, que lo hemos visto en paneles una que otra vez en la serie. Y básicamente eso es todo lo que sucede. Nuevamente, las interacciones familiares de los Summers en Krakoa, el rol de padres que están finalmente pudiendo ejercer hasta cierta medida, porque se trata de un adolescente, hasta cierta medida Scott y Jean. Y finalmente, pues, el último panel es que se alía con Domino para investigar sobre esta situación con Strife. Un número bastante bla, pero la serie en general está bla. No sé si tuviste oportunidad de leerlo, Paco. Creo que va a ser mi leitmotiv de esta noche. Creo que Phil Noto está mejor de lo que lo he visto en un buen rato. Uh-huh. Tanto en este número como en el anterior de X-Men que lo dibuja él, creo que el muchacho va creciendo, la verdad. De ahí fuera, pues eso, está divertido. A mí un poquito lo que me pasa con el número es que ya estamos en la... de pronto pusieron pausa a la trama para entrarle a esta madre de X of Swords, ¿no? Porque incluso la búsqueda de la espada esta y los androides estos no tenían mucho sentido, y nos saltamos hasta acá. Entonces fue como un... Olvídate, todo lo que acabas de... todo lo que te leíste estos meses, bórralos porque no importan, regresamos a la trama principal. Entonces eso sí me dio como un poquito de maldita sea, ¿no? Sobre todo porque la trama principal de los primeros dos números, yo recuerdo incluso que en el programa dije que me parecía hasta interesante, y ahorita es como de, ya me la regresas, carnal, no. Las interacciones con Rachel están padres, el final con Domino suena interesante, el misterio de Strife suena cotorro, las interacciones en la casita de los Summers donde planean su cena familiar, suenan también, están padres, pero simpático, poquito más, nada más. Sí, exactamente. Y como casi toda la línea X, pues la recomendación, realmente no creo que lo recomendemos, en líneas generales está iffy, por decirlo menos. Y es que el problema es que ese ha sido el problema con esto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya anunciaron que algunas de las series van a sacar oversized hardcover, o sea, sobre todo de las más longevas, ya van a sacar sus 10 o 12 numeritos que van a ser Marauders, X-Force, espero que X-Men, porque X-Men no lo escuché, pero de Marauders y de X-Force sí escuché, y el único que me interesa comprar es X-Men. Sí. Y si me presionas, X-Force, porque el arte del que ahorita vamos a hablar además está impresionante, me parece excelente ese muchacho, pero hasta ahí, o sea, no, de ahí en fuera Marauders, Excalibur y las que han venido saliendo, incluso Hellions, que me divierte mucho, no sé cómo ponerlas en una en recomendación, la verdad. Sí, no, yo ya tengo rato que ni siquiera estoy leyendo nada de los Hombres X. Yo sí me manda el mensaje a Armando, dice Afterman. Ya le mandé mensaje a Armando. Yo me bajé con Sword of X, creo que fue ya como mi quiebre bien gacho. Yo sé que Bernardo nos ha dicho que puedo regresar a X Factor sin tanto tema. No sé, los veo y son de esos que dejo como para después. Sí, es un poquito de que está bien, sí, los voy. A lo mejor sí los veo después, pero no están en mi lista principal para nada. Fíjate que también. Y va pasando el tiempo y se acumulan. También es algo que a mí me pasó, por ejemplo, yo me bajé de Marauders, creo que en el 5 o 4, no me acuerdo bien, o sea, hace un momento en que dije, ya no puedo con esta madre. Uh-huh. Después de por ahí del 12 los regresé a leer y dije, mira, o sea, hay cosas aquí entretenidas, hay ideas padres. Entonces, igual creo que igual conviene dejarlos pasar un rato y ya después les llegas, pero no te pierdes de mucho, en realidad, si no los lees tampoco. Sí, no, así me suena, pero ¿sigue X-Force? Es correcto. Sí, ciertamente de X-Force, y el arte en particular en este estuvo precioso. El último X-Force, de hecho, nos dejó con una invasión zombie en las costas de Cracoa. No sabía no son zombies. Son zombies. O son cadáveres autómatas que atacan a las personas vivas, llámalo como quieras. ¿Ya ves cuál es la diferencia entre los de Deceased y estos? Los de Deceased no estaban muertos. Bueno, finalmente lo que revelan es que... bueno, sí, les dieron la vacuna del COVID-19 y pudieron distribuirla rápidamente, ahí sí no hubo problema. Es distinto. pero no me tienes COVID porque te sacan de Twitter, compadre. Perdón, sí, ciertamente. No he aprendido aún, amigos. Básicamente lo que descubrimos de estos zombies es que son como una manifestación, ellos aducen de un cáncer que sufre Cracoa, porque Cracoa es un mutante también. Eso fue lo que yo entendí. Realmente queda, no sé si fue que entendí mal o no lo dejan tan claro. Y envían un equipo pues a sumergirse, porque están llegando a las costas saliendo del agua, a ver exactamente qué es lo que está causando estos síntomas, ¿no? Y es aquí donde, bueno, aquí hay una pequeña interacción de Omega Boy con una de las cucus que también está saliendo con Cable, ahí hay todo un trío romántico, cuadro romántico, no sé. Pero aquí es donde empieza realmente a lucirse el dibujante, que creo que es Casara, si mal no recuerdo, porque las escenas de submarinas son impactantes, los detalles, el color, el panelizado, esta por ejemplo está preciosa. Bueno, preciosa porque realmente el motivo no es muy hermoso, pero está muy bien dibujada, muy bien coloreada y los efectos de luz. Y finalmente, spoiler, el que termina salvando el día es Namor, que si recordamos de una pequeña interacción que creo que tuvo Charles Xavier con él en House of X, pues esto, voy a decir algo que, ojo si estoy diciendo una burrada, pero tendría entendido que Namor es una especie de mutante originario o algo por el estilo, y estaban invitándolo a formar parte de Cracoa y él sencillamente dijo, no, gracias, no estoy interesado para nada en sus peleas pendejas de superficie entre mutantes y humanos, yo estoy por encima de todo eso, porque es Namor y es bien arrogante. Pero aquí como que les hace una advertencia de que ellos han traído este problema a las profundidades, él se va a encargar, pero que se aseguren de que no vuelva a suceder, porque si no va a tener que tomar medidas contra Cracoa. Y básicamente eso es lo que sucede en el número. De nuevo, es el arte el verdadero protagonista. X-Force en particular ha estado muy, muy all over the place. Eso también es lo que la hace incluso más difícil de recomendar. Pero en líneas generales, pues leyendo toda la historia de X, pues se vuelven capítulos necesarios. Estamos dejando un poco de lado toda la situación con este Bestia y sus nuevos poderes políticos y los encarcelamientos arbitrarios que está haciendo. Porque aunque ciertamente lo medio resolvieron en el número anterior, eso queda aún sobre la balanza. De hecho, él lo primero que piensa, y que creo que tiene que ver con semillitas que están sembrando sobre el cambio de personalidad y lo embriagado de poder que está Henry McCoy, es que lo primero que piensa es cómo hacer para este cáncer que vuelve a la gente zombie, cómo hacerlo un arma, ¿no? Y de hecho se vuelve en su contra. Básicamente esa es la historia. Me gustó, bla, pero de nuevo, de hecho, en particular esta semana estuvo bastante X, valga la redundancia, toda la situación de Reign of X. Francisco, si quieres añadir algo más. Pues fíjate que a mí, yo distinto, a mí me gustó muchísimo. Bueno, o sea, no muchísimo. Ah, no manches, House of X, no, pero... me gustó bastante. De nuevo, mucho la culpa es de Casada también. Sin embargo, el guión me parece bien logrado. Se da momentos, a pesar de que tiene momentos de bastante acción, se da momentos para los personajes, este momentito de la Cucu, que estoy muy seguro que no es la misma que anda con Cable, porque recordemos que hay más de una Cucu. Esperemos que no, pero aunque tengo entendido que ellas comparten mente, no sé si hasta qué punto personalidad, entonces literalmente sí puede que sea la... La cultura mutante es más abierta, la cultura mutante está en el siglo XXII. Nosotros con nuestra moral retrógrada no podemos entender bien sus relaciones interpersonales, entonces de preferencia no las juzguemos, ¿no? Pero ten ese momentito con Tim Quire, que además cuando está a punto de morir le inspira a sobrevivir, lo cual me parece bonito. La interacción entre Wolverine y Forge también está muy padre. O sea, de pronto tiene momentos de interacción que me gustan mucho, y esta idea de nuevo de esta lo que detectan es que estos zombies lo que los infecta y los reanima son células cancerígenas que comparten como, o se supondría que tienen ADN de Krakoa, o sea, se supondría que Krakoa tuvo en algún momento un tumor metástico o que hizo metástasis y tal, pero hacen un barrido completo. Analizan bien a Krakoa y resulta que no tiene ningún tumor, entonces van a averiguar qué es lo que está pasando y se encuentran con esta criatura Lovecraftiana en el fondo del mar y la llegada de Namor, que sí, como tú dices, de hecho, históricamente es el primer mutante, aunque ya después con los Redcons y tal, se supone que Apocalipsis y tal son todavía más viejos y pero el primer mutante históricamente registrado es Namor, entonces okay. Por el primer mutante, y de hecho durante un rato, hace 15 años una cosa así, estaba con los X-Men. Sí, durante la etapa del que era Fraction, ¿no? Sí, de Brubaker, Fraction, y todavía después quedó un ratito en la de Gillen y Aaron, ¿no? Uh-huh. Sí. Me gustaba esa alineación de hombres X. Sí, estaba buena. Y además, con todo y lo arrogante que es Namor, se cuadraba de el verdadero padre de todos los mutantes, que se llama Scott Summers. ¿Cuál debe ser? Alias Cyclops. Y pues básicamente, me gustó bastante. De nuevo, ¿Vieron que tuvimos dos números de X-Men donde Cyclops apenas sale en un par de paneles, pero Francisco se las arregló para hacerlo acerca de Cyclops? Ensalzarlo una vez más. Porque sí. Todo el universo mutante... O sea, que no ha quedado claro, los últimos 50 años de historia de los X-Men, toda la historia mutante es acerca de Cyclops. Está ahí, no lo digo yo, está ahí. Lo dice la ciencia. Exactamente. Pues sí. O sea, podemos ir a agarrar desde el X-Men 1 de Lee Kirby hasta este número de X-Force y te vas a dar cuenta que toda la historia de los mutantes es la historia de Scott Summers. Los mejores escritores de los hombres X lo han sabido. Exactamente. Qué amor, amor. Scott Morales, que ya se suscribió que ya se unió a la comunidad de la Covacha en YouTube, te pregunta que qué es la agüita amarilla que estás tomando, Bernie. Agüita amarilla misteriosa. Ok. Ah, amigos, es agua, es que es amarillo el pinche... Agüita amarilla. La, la, la, la. Humberto te recomienda, Bernardo, que leas Excursioner Song para saber The Strife. Yo no sé si vos te lo recomendaría. Yo no. O sea, si quieres saber The Strife... Él no lo está recomendando, él está diciendo que es para saber The Strife, pero yo creo que en Wikipedia bastaría. Si quieres saber The Strife, léelo, pero no te lo recomiendo. Antonio Sain nos pregunta si es posible comprar grapas directamente a Marvel y DC y que lleguen semanalmente. Es decir, como una persona física sin actividad empresarial. Ya no, ¿verdad? No, ya hace rato. Muchísimo tiempo que las suscripciones directas de editorial no llegaban. Y el problema cuando te suscribías desde acá, que creo que además luego ni te lo aceptaban, es que te las mandaban por correo ordinario y sin ninguna protección. No, yo me llegué a suscribir a Ultimate. Se perdían mucho. Si se perdían, les avisabas y te lo volvían a enviar. Me llegaron a... En alguna ocasión me llegaron dobles porque más bien es que se tardaron en llegar, no es que no hubiera llegado el cómic y ya estaba reclamando, pero llegaban maltratados y te llegaban un mes, dos meses después de que salían. Entonces no era muy recomendable, la neta. Sobre todo cuando ya tienes tiendas de cómics. Pero fantástico, pues aún puedes suscribirte. En particular, pues lo que trae Diamond, que sería todo menos DC, creo que sigue estando el ritmo semanal. El problema es DC. Adelante. No, DC sí lo está trayendo. Por ahí alguien mencionaba que está cerrado. Ahorita hasta, sí. Hasta donde yo sé. Oh, ok. Porque a Fantástico Comic Castle no le gusta perder dinero, hasta donde yo sé. A nadie. Puedes comprar y hacer el pick-up, ¿no? O sea, pasas, tocas, te lo dan. Y te vas a tu casa. Mira, más y o menos como dinero, esas, ¿no? De acá, claro. Bueno, o sea, es que lo pagas en línea. Porque ahorita si te vas a suscribir, tienes que pagar por adelantado todo. De hecho, sí. Okay. Están esos dos servicios. Si pagas por adelantado, tienes como un descuento y aseguras aparte el precio de ahorita. Que pues la verdad es que el dólar ha ido bajando, entonces no tendría por qué subir mucho el Fantástico, pero pues, de todas maneras lo aseguras. Antes de ir a recoger, tienes que pagar. Correcto, entonces, pues no sé. Lo que me refería del problema de DC, yo sigo no estoy suscrito, pero me siguen llegando algunos correos, es que usualmente tienen retrasos porque la distribuidora que tiene ahora DC no es muy ducha en el tema aduanal, y se atrasan pues los títulos de DC de vez en cuando. Tengo entendido que hubo toda una controversia, todo un problema con Three Jokers y las cartitas de naipes que venían con el número, que terminaron, la gente la terminó consiguiendo mucho después porque fue un pedote para importarlas. O sea, no fue responsabilidad de Fantástico, sino la distribuidora. Es que es un poco, bueno, es mucho lo que pasa con las tiendas. Las tiendas de cómics están muy apegadas a muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, el servicio de allá. O sea, hay muchas veces, por ejemplo, Diamond, que es la gran distribuidora y que todo el mundo le pone veladoras, de pronto no te mete un cómic porque no quiso, ¿no? O te manda pedidos incompletos porque usan lo que no te dieron a ti para surtir a otra tienda, para impulsar las ventas. Entonces, eso es una cosa muy rara con Diamond y es un tema. Segundo, de que ellos lo mandan, te tiene que llegar a una agencia aduanal y las agencias aduanales tienen muchas broncas. O sea, por decirte algo, una vez que yo trabajaba en una tienda de cómics, pasó que abrieron un pedido y como llegan todas las cajas, además, entonces abrieron un pedido, lo primero que vieron fue un libro de pósters de películas. Sacabas el póster de película, lojeabas y había una mujer desnuda. Entonces, no estás pasando contenido adulto, esto lleva impuestos, y te detenían todo el pedido hasta que no pagabas una multa. Y el problema es que las multas son no negociables. Entonces, es un problema, y súmale el transporte hacia acá. Y, por ejemplo, lo de las tarjetas también es un rollo de igual, esto no entra, entonces te paran el pedido. Es un tema. Y son muchas cosas con las que tienen que lidiar las tiendas de cómics, además de sus propias broncas administrativas que todas, ¿no? Entonces, pues, lástima. Alejandro García, gracias por el billete. Eso siempre se agradece. Pero sí, el problema es ese. Ahorita, y lamentablemente, todas las editoriales, desde hace unos 15 años, 10 años, ya de plano optaron por depender exclusivamente del sistema de distribución de Diamond hace 10 años, y el año pasado DC armó su revuelo y empezó a buscar otras distribuidoras, y si eso armó otro relajo aparte, entonces y el revuelo fue porque literal le debe dinero Diamond a DC, o le debía dinero en ese entonces, y por Diamond, por no tener flujo de caja, la distribución de cómics a nivel mundial estuvo detenida prácticamente un mes, y DC pues básicamente se hartó. Pero de hecho no le está sucediendo solo a México, para que sepan, también sucede en Australia y en Inglaterra. Hay problemas para que lleguen. Sí, exacto. Y en el mismo Estados Unidos, hay problemas para que lleguen los floppies, hay problemas. Los las tiendas están mega quejando con... Es que los TPs ya los tienen amarrados con Penguin Random House, entonces no tiene broncas. El problema es en tiendas de cómics. En tiendas de cómics, las tiendas de cómics en Estados Unidos, hay unas que incluso ya dijeron que ya no van a surtir DC porque tienen broncas. Entonces es un tema ahí brutal. Y pues es que esa bendita mesa directiva de AT&T no se va a pagar sus vacaciones de 6 meses en el Caribe con deudas de y con los floppies y demás. Es que, de hecho, y es una muerte hiper anunciada de las tiendas de cómics, que es la muerte más anunciada del mundo, que sí que va a suceder eventualmente. Muy lamentablemente. Si quieren que les lleguen sus números todo el tiempo y chido, pues Comixology, siempre le van a llegar. Si sí, pero pues los comiqueros somos un poco fetichistas respecto al papel, compadre, pero sí. También los viejitos, ¿no? Porque, o sea, hay que decir que aquí... más bien. Yo le voy a decir que Bernardo es menos comiquero que yo, nada más es más joven, ¿no? Entonces, sí. Mis fetiches tienen más que ver con mis 44 años que 20 y poquitos que tiene el hombre. Ah, tengo 20 y poquito, gracias, pero no, pero... O sea, yo te veo muy, muy, muy mancebo para... Exacto, vale, yo sé que ya anda en los... Ya anda treintaineando, ya anda... Esa es mi estructura. Todavía. El agüita amarilla que me mantiene joven. Todavía. Dice Antonio Soin que muchas gracias por saberlo, gracias, porque él decía que a él le sucede que a un suscrito en tiendas de cómics llega a fallar el servicio, pues ya ustedes explicaron un poquito por qué estuvo el asunto. El buen Alejandro García dice 10 pesos para la covacha, muchas gracias, lo agradecemos mucho. No entiendas esto, vale, te toca hablar de King Black. Y mira, Carlos Lambert dice, no es que fantástico, no le gusta perder su dinero, es que no le gusta perder tu dinero, porque la casa nunca pierde. No, fíjate que curiosamente, sí, vamos a hablar de King Black, porque la verdad es que esta semana no estuvo tan peor, honestamente. Oílo. O sea, no sé, a lo mejor me está pasando un poco el efecto Dark Knight Dead Metal, este rollo de que, pues, ya sé a qué voy. O sea, es un poquito el, está bien, o sea, ya, a estas alturas es como, va, ya sé cuál es el mood, ya sé cuál es el tema, entonces vamos a mantenernos, como con eso en mente. En este número de Killing Black, pues empieza con el tema después de que Eddie Brock está muerto, recordemos que después de su eterna caída, pues resultó que sí estaba moribundillo. El texto, fíjate que la manera en la que escribió Don Cates este cómic, está, un poco entre ese estilo noventero de los que no saben escribir y se las ingenieran para decir, no, mira, sí, estoy escribiendo más o menos como Todd McFarlane, porque maneja muchos temas, déjamelo leo así para no irles a mentir exactamente cómo es el estilo que maneja. Sí, tenemos un bueno y un malo, tenemos luz y oscuridad. También un poco el estilo que tenía Stan Lee, pero pues eran otros tiempos y con Stan Lee quedaba. Aquí la verdad es que el siglo XXI suena un poquito. O sea, por cada oscuridad hay luz, por cada an opposite an equal, o sea, por cada un contrario un igual. Pero ahora la luz se empieza a oscurecer y bla, bla. Es muy, muy grandilocuente, pues, pero no sé, a mí no me... De entrada sí me perdí un poquitillo, pero después de esto se pone interesante el cómic, o al menos se pone divertido, ¿no? Interesante. Vamos, tenemos a Eddie Brock muerto y el hijo de Brock está ahí todo. Sí, la chingada, pero los están empezando a atacar toda esta horda de simbiontes. Resulta, yo no sabía, no sé si es porque no he estado leyendo el Venom o a lo mejor me perdí algún tie-in de King in Black, pero resulta que este mono que obviamente Null le tenía miedo y pues si le tenía miedo entonces probablemente ya estaba visto, tiene este poder que lo vemos como todo rojo y va a atacar a Null básicamente. O sea, en este número se pone muy muy muy muy muy en ese punto de la pelea. Y estaban apenas iban a entrar en el despapalle porque realmente iba a atacar a los simbiontes que están que está controlando Null, porque recuerden que Null es como esta abeja reina, básicamente, que no necesita estar ahí presente para mover a todas sus piezas. Y estaban en eso cuando de repente llega Thor. Me hubiera gustado que estuviera armando por aquí, ya que él sí, bueno, ustedes también creo que están siguiendo el Thor de Donny Cates, que había estado un poco desaparecido de esta saga, y llega pues básicamente con el tema de yo soy el dios del trueno, y Midgar está, yo estoy defendiendo a Midgar, y se da un quien vive con Null, que está así bastante, bastante épico. Yo sé que, me imagino que esta viñeta en la que le da un mazazo con Mjolnir, y le rompe la quijada, un poquito más adelante la vamos a ver, los que estamos viéndolo en video. Me supongo que los fans de esta serie y de este tipo de cómics, va a ser una viñeta de la que van a estar hablando un muy buen rato. La pelea de Null y Thor está muy, muy entretenida, y básicamente le dicen, ¿sabes qué? Pues ahora, porque hiciste este despapalle, pues ahora vamos a incendiar la tierra que tanto quieres y te voy a hacer que la veas. Despierta a los dos celestials que están por ahí y empieza a atacar la tierra, pues así. Perdón por los efectos auditivos. Esta es la viñeta que les comentaba. Y cuando están como en este momento todo épico, todo de que, ay, canijo, pues ahora cómo la vamos a hacer, porque tenemos a dos Celestials atacando la Tierra, regresa Tony Stark montado en este dragón simbionte que tiene el Extremis. La verdad es que estoy seguro que por esto fue que Donny Cates pudo vender la historia, vamos. Estoy seguro que se puso en estas juntas que tienen los de Marvel entre creativos para lanzar sus ideas, y el cuate habrá estado todo emocionado. Y es que imagínense, y ahora llega Tony montado en el dragón en Extremis y empieza a pelear contra los Celestials y la fregada. O sea, seguramente el cuate habrá estado súper emocionado y pues todo el mundo se le va a comprar. O sea, suena bastante, bastante divertido. Nuevamente, el caso a lo mejor no lo es tanto. No sé, a mí por lo menos me entretuvo ya teniendo como un poquito. Vale, no, señor Simpson, no. Creo que Vale se congeló de la emoción. Creí que había sido yo, fíjate. Es que tanta emoción fue demasiado para su banda ancha. Entonces, sí. Alguien está utilizando el microondas en su casa y calentando la cena, y desafortunadamente lo han dejado a medio camino allí con el cafecito con leche. Cafecito. Pues mira, yo no sé. ¿Cuál eres? Ya, Francisco. No sé, escuché mi nombre, no sé qué estaba hablando mal de mí, don Bar. Pero pues sí suena entretenido, irás, pero no sé. No lo suficiente para leerlo. El dibujo está, o sea, lo estoy viendo ahorita y está espectacular, sobre todo esos momentos sí están muy bien dibujados, pero de nuevo, parece más shock value que una historia que haya sido pensada. De hecho, te regresas al splash page donde Vale dice que le rompen la mandíbula. Está muy pinche. O sea, para hacer el splash page acá impactante... Está muy pinche. O sea, ¿cómo se te ocurre irte a plano medio, carnal? Plano medio y además como, no sé, o sea, sin nada de líneas de acción, nada, no fue lo mío, sí, la mera verdad. Y que no fluya de una página a la otra, honestamente. No me hizo feliz, la mera verdad. Pues sí, se quedaron a la mitad de la emoción de Vale de King in Black, pero pues dice que está chido, ahí el que lo quiera leer, bajo su propio riesgo. La mera verdad, yo ya estoy pagando unas que no pienso darme otras. Pues sí, no, ya habíamos acordado que este en particular se lo iba a chutar Valentín. Y lo ha hecho fielmente. Sí, sin duda alguna. Le iba a tomar esa bullet. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos de Marvel, estimado Bernardo? Porque esta semana salieron ahí un par de cositas ahí interesantonas, a menos que... No. Sí, a ver, déjame buscar otra vez nuevamente mi lista, porque de lo que quería conversar... Ah, sí, hay una bien interesante, pero creo que la estamos dando hasta el final, pero no llegaste a leer, que es la vuelta de Peter David con la historia de Maestro. Chico Moño. ¿Le entramos a esa o esperamos, o eventualmente se va a quedar uno de los dos hablando solos aquí, por lo que veo? Sí, de pronto otra vez ahorita sentí como que te volvías a fresear y yo dije, en la madre, o sea, híjole. No me dejes solo, no sean así. Mira, salió, yo tengo dos más de Marvel, dudo mucho que tú hayas leído uno de ellos, que fue el número uno de la nueva serie de Iron Fist, Heart of the Dragon. No lo leí, pero lo descargué y lo iba a leer porque sabía que ustedes lo iban a leer, pero no llegué. Pero aquí lo tenemos. Escrito por el legendario Larry Hama, dibujado por David Bacter, coloreado por Nirash Menon y con una portada que la neta es que creo que es lo más pinche del cómic, de Billy Tan. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero soy muy fan de Danny Rand. La neta es que es de estos personajes, o sea, no está así como... tan cañón, pero él y Luke Cage están cerca de mi corazoncito, entonces siempre les doy como un el beneficio de la duda cuando sale una serie nueva, y en este caso fue la oportunidad de leerlo, y además, pues bueno, venía con Larry Cama y tal. Vuelvo a mi leitmotiv de esta noche, el arte está espectacular, no sé si lo tengas por ahí, pero el arte me gustó. Sí, muchísimo. Lo tengo, pero necesitamos de Valentín para que te den ayude a compartirlo desafortunadamente. Porque no me dejó de administrador, no soy lo suficientemente digno. Como lo odio. Bueno, ahorita que regrese. Ahorita lo vemos, sí. Maldita. Pero está muy bonito. El problema es que, pues, por ejemplo, hablábamos de la edad. Ya mi querido Larry Hama, ya se le empiezan a ver las cosas. No está mal, porque la verdad es que no está mal, está torpe. Hay partes de la historia que saltan sin mucho sentido, hay cosas que pasan porque tienen que pasar de una u otra forma. Sí fluye, pero la forma en la que lo cuentan parece como que está saltando dos pasos que él ya tenía muy claros en su cabeza, pero no nos lo está contando a nosotros. Y eso pasa incluso desde el principio. El principio es esta página de texto normal que se cuenta hoy en día, dice que Danny Rand está viviendo en la Torre Rand. Bueno, no porque podría vivir en otro lado, porque ya varias veces lo han corrido de ahí, pobrecito, me lo han dejado pobre, pero está viviendo en la Torre Rand con su hija, y un sujeto que se hace llamar Fu, que nadie sabe que está ahí, pero que son su contacto con Kunlun. La bronca es que entras como si fuera de nuevo el número 16 de la serie, con la enorme ventaja, a diferencia de Future State, que aquí no te están replanteando el mundo, entonces entras como a un personaje conocido, y resulta que tiene de visita a Luke Cage, ¿no? Hay como un peligro, Fu se tiene que llevar a Daniel a Kunlun. Resulta que el portal que tenían ellos para Kunlun ahora es un portal a los nueve reinos, porque hay nueve reinos con nueve dragones, en Coquetón, y tiene que ir a uno de estos reinos porque están bajo ataque, y cuando van a este reino están siendo atacados por otro leitmotiv de la noche, por zombies, ¿por qué no? Pero si son zombies o son zombies. Hace la aclaración Fu, porque obviamente pues sale el chiste de son zombies, ninjas. Y Fu dice, no creo que sean zombies porque los zombies no solo están muertos, sino que no tienen voluntad, y estos parece ser que tienen mucha voluntad, además de estar muertos, entonces nada más son ninjas no vivos, pero pues para grandes rasgos son zombies ninjas. Ok, son living dead. Exactamente, living dead ninja. Entonces, no todos los muertos vivientes son zombies, pero todos los zombies son muertos vivientes. Exactamente. Mira qué buena explicación. Qué buena explicación. Qué bárbaro. Bravo, Bernardo, bravo. Tengo mi momento, sobre todo cuando tenemos que alargar, que estamos nada más tú y yo, pero adelante. Ya está mi querido Valentín. Fíjate, después de media hora ya se está dando cuenta que se cayó. Ah, mira, él se quedó hablando solo entonces. Está intentando volver, pero puede ser que el problema no es él, sino que el internet de su casa se cayó completamente. La idea es que llegan ahí, están en este ataque, detienen a los zombies, pero la idea es que los zombies quieren ir por el dragón de este reino, que ahorita no recuerdo cómo se llama, parte de esos dos reinos, y quieren ir por el corazón del dragón que vive ahí. Cuando Dani va a defenderlo, se encuentra que el dragón ya está muerto, y quien tiene su corazón en la mano es Taskmaster. A lo Armie Hammer, y el que entendió esa referencia estaba metido en el internet la última semana, ¿no? Pero, o sea, Taskmaster, ¿estamos de acuerdo? O sea, es lógico porque es un mercenario, ¿no? Pero Taskmaster, ok. Se echan un tiro porque para eso está. Porque Taskmaster. Pero lo deja escapar al final Dani, y dice, es que, ¿sabes qué? En nuestra casa tenemos un dragón y tenemos que ir a protegerlo, pero es un dragón chiquito, es un dragón bebé, que es como la mascota de su hija. Ah, y es a quien, por cierto, dejó con encargado a Luke Cage, que ahí la tenía de nana. Entonces tienen que regresar a su casa, y mientras tanto su casa es atacada por Lady Bullseye y, sí, señores, otro ejército de zombies ninja. Muertos vivientes ninja. ¿Mande? Muertos vivientes ninja. Y si echan un tiro, están a punto de agarrar al dragón, cuando obviamente llega Danny Rand y detiene todo este proceso y ya. Entonces el número termina con que Luke Cage y Danny van a ir a detener a estos cuates y a proteger a los dragones de los otros reinos. Entonces veremos qué es lo que pasa. Creo que el problema es que si en sí, no es que la historia esté mal, es que se sobresimplifica por la forma en la que la cuenta Larry Hama. Pero el arte me gustó muchísimo. La forma en la que, de nuevo, la portada creo que es lo peorcito, pero el arte interior me gustó mucho. Y de nuevo, dentro de todas sus múltiples fallas, que las hay, no lo recomendaría yo para lectura a alguien que no ame Iron Fist. Me entretuvo. Si eres fan de Iron Fist, puede ser que te divierta. Si no lo eres, la neta es que no le llegues, a menos que también seas fan del arte, porque de nuevo el arte me gusta bastante. La verdad es que está muy bonito. Sí, voy a pasar a las primeras páginas que no tuvimos oportunidad de verla, pero ciertamente el arte está precioso. Y las escenas de acción están muy bien dibujadas. Muy bien hechas, la verdad, y bien narraditas, lo cual es complicado cuando tienes ejércitos de zombies ninja. Entonces, eso siempre está se agradece, la verdad. Vale, casi logro que Francisco admita que no todos los muertos vivientes son zombies, pero sigue insistiendo que son zombies ninja, a pesar de que aclaran que no lo son. Son zombies ninja. Pues no sé por qué no leí Iron Fist, pero espero haber regresado. Espero que no se haya notado que no quería hablar de Kenny Black y que de repente me salí así como que no queriendo la cosa. dice Bertandi que ella pensó que me había ido porque no quería que hablaran de Iron Fist. No fue la razón. Estuvo muy triste esta salida. Se murió mi internet así de manera horrible por todas partes, no fue solo la computadora. Dice Alejandro García que me fui a gastarme el dinero que saqué aquí por unos tacos. Sí, de hecho, sí. esa era realmente la razón. Y lo más nos va a tocar ni de un taco a cada uno, eso es lo más triste. Scott Morales, que estaban con los perritos, que éramos cuatro y ya nomás nos quedan dos. Bueno. Apostando quién era el último que se quedaba a terminar el programa. Algo así, dice Living Dead Ninjas Army. Zombie Ninja, suena más chido Zombie Ninja, la verdad. Living Dead Ninja, I don't know. Mr. Maxi nunca volvió, de hecho, pues, no, compadre, yo creo que apagó el celular, pero bueno, ese es otro tema. Sí, lástima. Tacos para todos. Fíjate que ya no llegué a este Iron Fist, pero... ¿Sí lo leíste? No, ya no llegué, pero no sé, compadre, contigo luego no confío mucho en tu juicio cuando está involucrado Danny Rand. Ya lo dije. A ver. Cyclops, Danny Rand. No, relájate. Están los dos en un precipicio. Debes dejar a uno ir. Cyclops, obviamente. O sea, no creo que lo ponga en duda. Mira, ¿verdad? Cyclops y cualquier otro personaje en un precipicio y uno de ellos tiene que irse, ninguno, porque Cyclops lo salvaría a los dos. Así de fácil. Ok. Anyway, perdón, lo dije y lo repito por si alguien no lo escuchó. Si son fans de Iron Fist, probablemente se diviertan. Con todas las fallas que tiene, porque tiene varias de guión, la verdad es que mi querido Larry Hama, pues sí, ya se le ven las costuras, pero medianamente eso está entretenido. El arte está muy lindo, pero de ahí en fuera no se lo puedo recomendar a nadie en sana, buena conciencia. Es un poquito, y lo recordarás, ¿vale? El Black Widow de Ralph Macchio. Estaba aburrido. Este por lo menos es entretenido, pero no está bien. Y esta es miniserie, ¿no? Sí, parece ser que sí. Entonces habrá que ver a dónde llega, pero de nuevo, por lo menos el arte me gustó, pero no lo recomiendo. Como lectura, no lo recomiendo. Ok, ¿en qué me quedé con lo de Kenny Black? Ya nomás para cerrar. Ya se acabó, ya. Vamos a hablar de Maestro, ya. Es que también estuvo el de Black Cat, que estuvo divertido, pero uy, lo poco que leí. Bueno, está bien, va. A ver, órale, Black Cat. Suéltate con Black Cat. Ya está Maestro. Ahora te sueltas con Black Cat y John. Sí, yo lo quito, lo que ustedes quieran. Vámonos con Black Cat para que Vale se viera ese cómic, se leyó. Black no nos vaya a picar el calvazo él también y aquí se diga, ya me voy porque sí, no me por van eso, a hablar. Ya, de hecho, lo voy a quitar porque ahora hay cómics no, y yo no me entero. Suéltale su Black Cat. Suéltale su Black Cat porque aquí de, híjole, panenas no gana uno en este programa, de veras. Ya me voy de aquí. Habla de Black Cat, querido Valentín, por favor. No, pues nada más Black Cat la contratan para que vaya a rescatar al Doctor Strange, que está dentro de un simbionte o algo así, está como preso. Utiliza un traje anti-Venom, lo rescata y después utiliza el Spider-Boogie. Y ya, básicamente, ese es a grandes rasgos. Pero está muy entretenido. Las primeras tres páginas son estúpidamente aburridas, pero ya cuando está en la misión, sí es bastante entretenido el cómic, y termina utilizando un artefacto de Asgard, una varita mágica, algo así, que tuvo que haber utilizado Doctor Strange, pero como todavía sigue Strange medio fuera de combate, dice, ay, pues vamos a usarla nosotros, esta Felicia Hardy, de repente dice, la uso, y se convierte en algo como Ángela o algo así medio raro, dorado, que ahí es donde se queda el cómic. Entonces esto sigue, los tie-ins de Kenny Black siguen y siguen, pero por lo menos los dos de esta semana, o al menos los dos que leí esta semana, no se me hicieron tan aburridos. Vamos a decirlo así, no voy a decir que son buenos, no los voy a recomendar, pero por lo menos no estuvieron aburridos y ya, pues eso yo creo que es un gane. Ahora sí, ya vamos con, bueno, vayan con Maestro porque yo no llegué a Maestro. Creo que Bernardo te estaba pidiendo que le volvieras a dejar compartir para ilustrar tus comentarios de Black Cat. No, ahora sí, no me salió. No, pero de hecho me equivoqué y bajé otro, así que vamos con Maestro. vámonos con Maestro. Mira, no, de verdad esta semana todo lo que no nos pasa nunca está pasando, así que así. Muy bien. Vámonos con Maestro. No sé si quieres reseñarlo tú, Francisco, o lo aviento yo, tú me dices. La onda con este número es que viene directamente de la miniserie anterior, lo cual sí pone ahí un pequeño asterisco en la recomendación del número. Sin embargo, sigue estando muy bien. Aquí vemos ya a Hulk instalado en su rol de maestro después de haber liquidado al anterior maestro en la miniserie anterior. y está expandiendo su dominio a lo largo de todo Estados Unidos y empieza a invadir otras zonas donde los humanos están instalados. Aquí vemos que al principio llega a, no recuerdo bien si es Connecticut o Wisconsin, pero vemos que es donde explotó la bomba de Civil War. Y hay un frente humano que se enfrenta a él y no quiere ser parte como de su dominio. Y pues él dice, ¿sabes qué? Pues a mí no me dicen que no porque me da la calambrina, y se avienta básicamente destruir a estos soldados y tratar de conquistar a la gente. Y a partir de ahí hay como esta charla con su ministro, en la que le dice que tiene que tener una filosofía política para unir a los seres humanos, porque trae como esta idea kennediana de a partir de la imaginación y de los sueños, trata de dominarlos y enfocarlos para algo, porque tampoco nunca dice si quiere mejorar la humanidad o no, pero la idea es que quiere regir la humanidad. Entonces recuerdan que en la primera serie Hulk lo despiertan en Washington y hace todo el viaje hasta el reino de Maestro. Y él le dice aquí a su ministro que vaya a Washington y que hable con los humanos y les diga que pues, básicamente va a llegar Maestro a reinar sobre ellos. Y los humanos de ahí, en este caso liderados por Machine Man, o esta rara versión de Machine Man del futuro, dicen, ah sí padre, pues fíjate que no. Y vamos viendo que el Panteón, que eran estos personajes que presentó Peter David durante la saga durante todo su run en Hulk, son estos dioses antiguos también. Unos dicen, oye, tenemos que detener a Hulk, y otros dicen, no, pues no, nosotros, este es nuestra chamba, chavo. Y mientras tanto, el maestro está echándose su trompo en Washington, y al final aparece un villano que creo que puede hacer que esta miniserie sea todavía mejor que la anterior, que fue muy buena. Y el arte también está espectacular, aunque cambiaron de dibujante. La verdad es que no desmerecen lo más mínimo. Está precioso el número, y eso es lo que yo tengo para decir de este número. Ya arruinaste quién era el personaje, pero ¿saben qué? Ya llegó Papá Doom. Suena muy chido. Ya llegó Papá Doom. De hecho, la portada de Dave Keown, no sé cómo se pronuncia, perdón. Dave Keown, que fue quien acompañó por un buen trecho a Peter David en su run original de Hulk. Y que en ese momento era un artistazazo. En la miniserie anterior hizo unas páginas de relleno, que parece que es ya lo único que puede hacer, como 4 páginas al mes o cada 3 meses, pero estaban bonitas también. De nuevo, esto continúa, de hecho, tal cual donde quedó la otra miniserie, y mantiene el mismo nivel de calidad. Era lo que comentamos acerca de ciertos escritores que no han envejecido bien, pues Peter David es la grandísima excepción, es muy adaptado al cómic moderno de manera maravillosa, se ve que tenía esto pensado y con ganas de contarlo desde hace tiempo, y lo está haciendo muy bien. Altamente recomendable, o sea, de hecho, si pueden chutarse desde el maestro original que está en Marvel Unlimited, y lo pueden pudieran leerlo allí, dibujado por George Pérez, y la miniserie anterior, donde empiezan a narrar su historia, pues de hecho, y esta es una historia de que sabemos cómo termina con un villano establecido, se me antojó o se me hizo similar a las precuelas de Star Wars, pero bajo la misma premisa, ¿no? De ver cómo un personaje termina siendo un personaje que al principio era bueno, termina convirtiéndose en el villano de su propia historia. O sea, pero bien hecha. Aquí está muy bien hecha. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Porque sí, es un maldito desgraciado y vemos su evolución, las razones por las que toma ese camino. Incluso teoriza. Lo que me gusta es que en realidad, incluso, bueno, es que tienes que, bueno, no creo que tengas, ¿no? Pero lo hila muy bien con su ron. Con su tiempo en Hulk, que incluso en la miniserie anterior, cuando Rick Jones le explica a sus compañeros, a su hija y a las otras personas que están con él, por qué ya valió madre esto. O sea, por qué este Bruce no es el Bruce que habíamos conocido al principio del cómic, y que este Bruce es Bruce, que es un Bruce competitivo, vengativo, capaz de reinar las cosas, que realmente quiere dominar a la gente, que no vea a la gente normal como personas, sino como objetos o cosas a poseer. Está muy bien, porque además, de nuevo, tan lleno de acción como suena, está muy lleno de momentos de personaje delicioso. Que es la premisa que Peter David planteó de las distintas personalidades de Bruce, y aquí es esta personalidad tóxica heredada de su padre y del trauma con su padre, y que de hecho también ata en cierta medida en buena medida con lo que está haciendo Aluven, que ciertamente respeta mucho ese canon de las personalidades múltiples de Hulk. Entonces, sí. Él está en ese aspecto está muy bien ploteado. Que fíjate que a mí lo que me da lástima, la verdad es que, de nuevo, está ahorita Peter David haciendo esto y las miniseries de Symbiote Spider-Man, y las dos están impresionantemente buenas. Y sin embargo, pareciera que nada más llaman a Peter David para jugar con la nostalgia de sus tiempos escribiendo Spider-Man Hulk, en vez de contar historias nuevas. Y me dio mucha lástima en el número anterior, cuando despiden al artista de la miniserie anterior, dicen, y sigan a este artista en la nueva serie escrita por el escritor superestrella, no sé qué. Y yo así de, ¿y Peter David no es superestrella para Marvel, carnal? O sea, estás hablando de uno de los hombres que les ha dado varias de las series más, no sé si exitosas, pero más memorables de la historia. Icónica. ¿No es superestrella Peter David para Marvel? Estar más de 10 años en Hulk y otros tantos en X-Factor, yo creo que por lo menos rentables sí eran. Y no es la primera vez que le hacen un insulto, como recordemos cuando estaba escribiendo Captain Marvel, que además lo estaba haciendo bastante bien, y de pronto dicen, vamos a cancelar tu título y le vamos a sacar otra cosa, y él así de, pero oye, habíamos quedado, ¿qué tranza? ¿No? Y lo cancelaron así de golpe porque sí, y van varias que le hacen, y de nuevo, es una lástima que Peter David le estén dando nada más retazos de nostalgia, que los está escribiendo maravillosamente, uh-huh. Pero que casi estoy seguro que si le sueltan algo nuevo, interesante, puede dar un do de pecho impresionante, porque en estas miniseries la verdad es que está haciendo lo que quiere, y lo que quiere está muy bien. Exactamente. Sí, ¿no? Justamente eso iba a comentar, la verdad es que tanto esta como la de Ultimate Spider-Man están, bueno, esta no la leí, la anterior. Pero ¿viste la anterior? Básicamente ese final. Sí, sí. Ese claro. Final. ¡Ah! Incluso el arco de ahorita de Symbiote Spider-Man, que lo ligaron a lo de Null, la verdad es que también está bastante entretenido. Juega muy bien Peter David en lo que le pongan. Sí, sí. Entonces, y eso es lo que yo tenía en mi lista de Marvel. Yo también. Qué buen gusto tenemos, qué barbaridad. Ah, sí, de hecho sí, yo también a todo lo que tenía. Ya nos vamos y el buen gusto, yo aprovecho los lunes y se los envío a ellos para que me corrijan. Por si acaso. ¿De indies qué leyeron? ¿Sí llegaron? Sí, no sé con qué quieran empezar, con lo de Image, estuvo también un poquito de Dark Horse, tuvimos Boom. Bueno, yo la neta nada más leí el Wentz and Fisher y el Stillwater. Entonces, tú me dices. Podemos arrancar con pues el Wentz and Fisher, es el que les gusta a todos, ¿no? Y con buena razón, porque está bien bueno. Y es Dan Mora pateando traseros. Dan Mora, chiquito bebé. El amor platónico de Francisco. Los lápices bien. De ese hombre pueden hacerme lo que quieran. Yo no lo ofreceré como que los lápices, pero pues cada quien no te es voy que, a jugar. Es que, padre, sus páginas son... O sea, de verdad, cada vez que veo sus páginas es como si me estuviera haciendo el amor cada página de cómics de este hombre. Entonces es... Dense. Yo no sé cómo ustedes se las arreglan, pero yo ya estaba hasta entusiasmado. A este capítulo no le tengo que ponerlo de explícito cuando edite la versión de audio y ya toca. Okay. Siempre se la arreglan. No, pero es que miren esta portada, esto es una belleza. ¿Hacer el amor es explícito? No, pero sé para dónde vas. Cuando empecemos a pasar las páginas. Adelante, amigo, por favor. No quiero censurarte, no quiero que te me vayas a ir también. No, es que, o sea, no, de verdad, o sea, no puedo ni hablar. Déjate ir sobre las páginas, porque es que este hombre, de verdad, madre de Dios. Madre de Dios. Bien, Valentín, adelante. Danos tú la reseña. Yo soy muy malo para dar reseñas. Que se nos fue el que da las reseñas. Básicamente, abrimos donde nos quedamos el número anterior. La hija de la abuelita, porque siempre se me olvidan los nombres, está amenazando a la novia del muchacho. Mary, bueno, que de hecho su nombre es un tema bien importante, porque de hecho correcto. Sí, su nombre está en misterio. Está pues, de hecho, ella le dice Mary, como le dijo la señora que se llamaba, Geraldine, me parece que se llama la abuela. Y ella le dice, no soy Mari, soy, y le da el nombre de la mamá de Galahad. Que es Nimue. Exactamente. Entonces, aquí la idea es que ella lo que quiere es que esta chica sepa quién es Geraldine y para que le cuente la historia que Geraldine está escribiendo. Recordemos que todo esto tiene que ver con las historias del folclore antiguo. Entonces, las historias del folclore antiguo se repiten constantemente y es lo que ellos tienen que detener, porque Geraldine lo explica, no me acuerdo si en este número o en el anterior, que las historias, estas historias de folclore son como gusanos que comen la vida, entonces tienen que detenerlas. Y mientras tanto, Geraldine y su nieto van a su vieja casa, donde ya habían estado en la primera miniserie, para ver qué es lo que la hija de una, mamá del otro, había hecho para llegar a donde había estado, ¿no? O para tener al hijo que había concebido, y descubrimos que hizo un hechizo con su padre, el esposo de Geraldine, para invocar a Lancer. Que aparte es este personaje que, este caballero medio Power Rangeresco, pero que está muy padre el diseño. Que es una pecera andante. O sea, que es un Lancelot, así. Y la idea es que ella se sacrificó metiéndose a la tina con agua hirviendo para que llegara Lancelot y engendraran a su otro hijo, que ahorita está esclavizado por... En un estado no tan conveniente, además, ¿no? Siempre. Entonces, eso es lo que ellos ven, y mientras tanto la hija le está contando a la novia eso, su historia, y que tiene las cicatrices de que, pues bueno, se metió una tina. Y está a punto de decirle que Geraldine no le está contando las cosas, que Geraldine está muy obsesionada con las historias, o sea que en realidad ella lo que está haciendo es repetir las historias, y pues por un lado tienes el enfrentamiento con Lancelot de la abuela y su nieto, y por el otro lado tienes a estas dos chicas en este enfrentamiento verbal, porque además ella ya la amenaza con que la va a matar, ya dice, pues si me vas a matar, llégale, y entonces eso la convierte en una buena pareja para su hijo de acuerdo a las historias, y entonces llega un comando armado a detenerla, y parece ser que de nuevo hay más cosas que no sabemos de esta historia, que iremos aprendiendo en los siguientes números, pero es que, de verdad, vean estas páginas, por vida del Señor, es que ve. Cuando entran al baño y todo se... Los colores. Desde aquí a cuando se transforma y entra Lancelot, es de Dios santo. Sí, no, la verdad es que... El trabajo de color de Tam Rabo, Milian, de verdad, los lápices claro, son también espectaculares, pero los acentúa... Sí. Por algo es una de las mejores coloristas en la actualidad, sin duda. Correcto, la verdad es que este cómic no tiene desperdicio, por donde lo veas. No, bastante entretenido, la verdad es que las historias, aunque a mí siguen sin... Bueno, pues, lo que pasa es que también la primera impresión, ¿verdad? El primer arco que fue tan impactante y tan sorpresivo, sí, a lo mejor no, para mí no han llegado a ese nivel todavía, pero la verdad es que no solamente es el arte, también los diálogos de Kieron Gillen están muy, muy, muy, muy buenos, y por lo menos sí es de estas lecturas obligadas mes con mes. Y de hecho, si terminan revelándonos que la abuelita tiene una agenda secreta y que puede que hasta sea la villana detrás de todo esto, a mí no me sorprendería, porque esa viejita está ocultando muchas cosas y es bien, bien shady. Es un gran personaje. Sí, exacto, es un gran personaje, exactamente. Es que eso es lo hermoso de la serie, o sea, te venden a Geraldine, de verdad, o sea, sí te empatizas muchísimo con ella, pero tiene muchísimas cosas que ocultar, y hay un montón de cosas que no está contando, y hay un montón de cosas que está moviendo por detrás, los personajes son, o sea, de verdad está, no tiene desperdicio. Once and Future es una maldita belleza, si son de estos que todavía leen cómics en español, ojalá, ¿no? Pero si son, ya vendrá por parte de Planeta, lamentablemente, porque va a ser caro. Pero pero léanlo, lean Once and Future, no, de verdad, no se van a arrepentir jamás. Sí, de hecho, sí es de los que, yo compré el TP de gringo, ya partí el que sigue, pero espero que salga una versión más grandecita y que junte los 12 números, y ya después veré la manera de venderlos, ¿no? Ya venderé los TPBs. Pero sí vale la pena, y el arte de Dan Mora, digo, no por nada ya lo jaló DC para dibujar Detective Comics, porque la verdad es que está brutal el dibujo de este cuate. Nos dice Mr. Max, ¿recuerdan los cómics de Luke Cage de Henry Tartakovsky? Sí, de hecho los... Sí, fue una miniserie. Sí, cuatro numeritos. Platicamos de ella en un especial de Tartakovsky que hicimos el año pasado, y esta semanita pasada, que fue el cumpleaños del animador, lo estuvimos volviendo a poner por ahí en redes sociales, promoviendo ese capitulito, por si le quiere echar el ojo. Si no lo has visto, Mr. Max, lo encuentras en nuestro canal de YouTube, y platicamos justamente de esa miniserie. Y ahí sí estaba Armando. ¿Les parece Stillwater? No sé. Sí, ¿verdad? Okay. Fíjate que pusiste ahorita ya el número 5, pero no tuvimos chance de hablar del cuarto número que salió a finales de diciembre, y fue un número muy, muy importante porque fue este número de flashback en el que nos explicaron un poquito de dónde viene Daniels, creo que se llama el personaje principal, este extraño que llega al pueblo. Resulta pues, que no era tan extraño porque ya vimos que ahí está la madre, pero pues, él lo sabía, él estaba... nos cuentan su historia, básicamente. Resulta que cuando empieza todo este rollo de que la gente aquí no puede ser herida y no puede envejecer, fue por ahí del 85, y poco a poco se fue armando el consejo, así como que, oiga, pues, ¿qué hacemos, no? Pues que la gente no puede enterarse de que está sucediendo esto, porque si no nos tratarían como conejillos de indias. Básicamente nos dicen que la gente del pueblo no sabe por qué sucede, pero en sus inicios como que tomaron la decisión de cercar el pueblo, le dieron el poder a los que tienen ahora el poder para que pusieran las leyes, dijeron que iba a ser temporal. La cosa es que han pasado los años, ya van 40 años, y pues mucha gente pues básicamente no ni siquiera ha podido ver a su familia, así dicen, oye, mi mamá está envejeciendo, quería que viniera al pueblo a una fiesta de cumpleaños, y los mandaban a la cárcel. Y la mamá ¿qué se llama Daniel? O sea, también se llama ahorita el nombre de Daniel. De hecho, el bebé se llama Daniel, pero precisamente por esa situación, lo que vas a explicar ahorita, ese no es el nombre por el que él se llama a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Era un niño de 5 años, pero atrapado en un niño de 2 años, y básicamente dicen, pues que no pueden seguir creciendo así. O sea, pues, van a ser adultos atrapados en cuerpos de niños de 2 años, eso es inhumano. Piden permiso para que los dejen salir, pues deja que crezcan, y obviamente no los dejan salir. Entonces ya empiezan a armarse un poquito las revueltas y la gente que está en contra de este sistema, y logran sacar al chavito así, dan la historia de que se lo comieron los lobos, de que un lobo lo sacó del perímetro del pueblo, y lo mató. Entonces lo dan por muerto, pero pues el chavito se lo llevan, lo adoptan otras personas y crece lejos de Stillwater, pero por los hechos que vimos en el primer número, fue que regresa, ¿no? Ya en este segundo número... Y sin recordar absolutamente nada. Importante. Ah, claro. Sí, ser un niño de 5 años, tiene poca memoria, ¿no? En este número, la gente que está en contra de esta situación, diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a llevarlo al Consejo Popular, ¿cómo se llama a la Asamblea del Pueblo? Esa chingadera, es que de esas no hay aquí, o por lo menos yo no participo en esas. Vamos a la Asamblea del Pueblo, vamos a ponerlo a votación, porque pues, no pueden, si todos estamos a favor de que ya este sistema caduque, pues no puede no suceder, pero pues obviamente la raza que está a cargo del pueblo, pues les dice, ¿sabes qué? Pues valen quiote, ¿no? Ustedes no saben cómo se hacen las cosas. Yo estoy aquí cuidando a la seguridad de todos ustedes, y pues aunque ustedes voten a favor de eliminar esta situación, pues a mí me vale gorro, y les empiezan a disparar a todos, o sea, básicamente a esta revuelta pues bastante agresiva, bastante violenta. Y el doctor del pueblo, que ya no tenía ninguna necesidad de ser doctor, porque pues nadie se podía, nadie tenía ni enfermedades, ni podían ser heridos, explota una bomba en la asamblea, y todo el mundo se queda así como que, pues, ¿qué pedo? O sea, como que nunca habían hecho algo tan extremo como explotarse a sí mismos, o sea, pues, de eso como regresan. Entonces, básicamente, en eso termina este número, se queda así como que no saben qué es lo que va a suceder, mientras el alcalde y el sheriff están armando todo un grupito de poder, que básicamente lo que quieren es eliminar al chavo que viene de fuera, porque pues, básicamente este agente, esta situación, les está causando mucho revuelo ahí entre los pobladores. Y pues a grandes rasgos esa es la historia. Hay una corriente dentro del pueblo que quiere ir contra esos 30 o más de 20 años que han estado aislados, hasta el punto de que el pueblo como tal lo desaparecieron del mapa. También en el número anterior que estaba comentando Valen, también nos narran cuál es la logística para que ellos puedan mantener ese anonimato. Tienen hasta comisiones que están pendientes del mundo exterior, que salen de cuando en cuando y de vez en vez para mantener ese anonimato. Pero también te pone a pensar que los niños que vimos en el primer número, que se lanzaron de los edificios para sorprender a estos extraños, realmente no son niños, ¿no? Porque lo eran en la época en la que empezó este fenómeno. Entonces son adultos de 30 y dele de años en cuerpos de niños de 10, 11 años, que ciertamente es una situación bien particular, porque lo que sucede no es que son inmortales ni que sanan, sino que la gente dentro de este perímetro no cambia físicamente. No importa qué le suceda, su cuerpo vuelve a estar en como la situación en la que estaba cuando vuelven al pueblo. Y este personaje que literalmente es su madre, que lo tuvo que entregar para que saliera de Stillwater, lo hace regresar. En medio de esta confusión a su amigo lo asesinan. Aquí vemos que incluso se deshacen del cadáver, porque si te matan justo en la fronterita del pueblo, en la que ya no estás bajo su influencia, si allí te asesinan, te matan, te hacen algún cambio, pues no vuelves a recuperarte. Y a su amigo efectivamente eso fue lo que le pasó. Y sale esta enviada que se encarga de relaciones exteriores, sale a deshacerse del cuerpo, también nos comentan respecto a eso. Y la decisión que toma este juez que tomó el poder y el jefe de la policía que es un sádico abusivo, es pues este extremo de liberar una bomba. No recuerdo si fue el doctor el que tomó esa decisión para enfrentarse a ellos, que sencillamente no, ni siquiera quieren someter a voto, ya es dictadura y lo que yo diga, ni siquiera quieren someter a voto la posibilidad de ya comunicarse con el mundo exterior. Y te pone una situación bien comprometida de qué será lo que va a suceder. Y al final también la revelación de que este sheriff pues trajo amigos, es lo que estoy entendiendo yo, trajo amigos de fuera, que es una especie de super fuerza aquí que tiene de mercenarios para, imagino, someter al pueblo. Entonces, lo que parecía un tropo o una idea medio rehusada, ese Dark está dándole varios giros de tuerca interesantes, y precisamente con sus capacidades pues y con lo que nos ha demostrado en otras series, esto pinta para algo muy muy bueno, o para al menos una conclusión de un primer arco harto interesante. ¿Sí llegaste, Francisco? No, la verdad es que el cómic ha estado muy muy bueno, el arte de Ramón Pérez, que se llama, está bastante acorde. La verdad es que no es algo espectacular, no es Dan Mora, pero también la historia creo que no lo exige. Es una historia curiosa, es extraña, el misterio sigue ahí, aparte parece que va a ser un misterio que va a estar, no sabemos si se va a resolver o no. Sin embargo, más allá de eso, lo que importa son las reacciones del pueblo. Vemos la sociedad cómo empieza a cansarse de estar pues bien, o sea, de como dices, no, a lo mejor no es que sean, no sean inmortales, al parecer. Bueno, eso es lo que se va a descubrir en el próximo número. Vamos a ver si sobrevive o no sobrevive el Doc. Ya veremos cómo sucede. Pero también no es, y lo menciona en el cómic, o sea, no es que esto sea un milagro, no es que sea algo particularmente bondadoso, sobre todo por en el caso de los niños, ¿no? Que pues, tienen que vivir eternamente así. Uh-huh. Está interesante, la verdad, es la propuesta de Zdarsky. Ya veremos cómo continúa. Exactamente. No sé si tengan otro título indie que quieran conversar. ¿Tú qué traes, mano? Pues tengo un par de cosas nuevas que leí. Está The Scumbag, que no está tan nuevo, es un cuarto número, pero sí no voy a mostrarlo porque sí está bien subidito de tono el número. Bien subidito de tono. Pero es Remender está disfrutando un montón con esta historia, que es una desgracia de tipo por todos lados, una porquería de persona, que desafortunadamente fue quien adquirió estos superpoderes para liberar al mundo de lo que sabemos y nos enteramos en el número 3. Es una amenaza de extremistas nazi. Y en este número en particular, pues tratan de infiltrarlo en una fiesta, que de hecho termina siendo una fiesta al estilo de I White Shot, es decir, una gran mansión, lo que es una grandísima orgía. Y ciertamente detalles muy muy explícitos sobre esa orgía, pero muy graciosos, aunque no pareciera que eso fuese posible. Pero es que el arte en particular ahorita está a cargo de Eric Powell. Se me olvida la serie de Eric Powell por la que es súper famoso, por eso, de Goon. Entonces, que de hecho es una de las características de esta serie. Remender está acudiendo pues a sus grandes, grandes amigos ilustradores para que lo acompañe en un par de números o en un solo número. Es una de las características interesantes de esta serie, que es que de número a número va cambiando de artista, aunque en particular aquí Eric Powell se ha encargado de dos números, el 3 y el 4, que tienen una sola estructura y en eso está, en eso al menos mantienen cierto hilo cuando cambian de artista. Ya el próximo van a cambiar. Hay unas interacciones súper graciosas sobre este tipo tratando de meterse en la orgía y los desmanes que hace. está subidito de tono, es para adultos, pero está bien manejado, no es gráfico, sino que tiene su razón de ser. Y es ciertamente mostrarnos cómo por todos lados este es un tipo realmente despreciable. Uno de los problemas que tiene es que para poder utilizar esos superpoderes que heredó por accidente, debe tener obligadamente buenas intenciones al utilizarlos. Algo que pareciera que a la mayoría de nosotros o a la mayoría de la gente no debería costarle tanto, sobre todo si se trata de salvar a otro ser humano, pero a este ser que con tantísimos defectos y tan dañado por la vida le cuesta muchísimo. En realidad es una verdadera debilidad de su kriptonita porque le cuesta mucho pensar desinteresadamente en los demás. Eso es un twist interesante que le está poniendo Remender a la historia. Va bastante bien. Y como Remender con todo el background que tiene y que sabemos de su calidad de escritor, pues es alguien que puede llevarnos por estos derroteros que parecieran ya haber sido visitados por otros o que parecieran muy repetitivos, pero él los utiliza y los coloca bastante bien. Entonces, súper súper recomendado de Scumbag en ese aspecto. Fíjate que yo esta serie definitivamente no le he entrado, no es algo que me lleve mucho la atención. Siento que es un poco Remender con el, pues pintando el dedo, ¿no?, a las editoriales. Digo, no es The Voice, vamos, no es una crítica a eso, pero básicamente es como, pues yo puedo hacer el cómic que yo quiera y es básicamente lo que voy a hacer. No que eso esté mal, simplemente a mí no me ha llamado la atención. Pero esto que las interacciones del tipo, que son graciosísimas, aquí trata de meterse en la orgía y como trata de meterse entre los cuerpos y las cosas que dice, yo por no entrar en mucho detalle, que no nos vayan a cancelar el video ya que estamos monetizados, están de verdad súper, súper graciosas. Me arrancó más de una carcajada. Entonces, en ese aspecto creo que vale la pena, te vas a divertir al menos. Si no, recuerda que mi humor es como muy de muy babosón, más que escatológico o así. Es babosón, por eso te digo que te lo vas a disfrutar. Ok. Pero esto que mencionabas del personaje que tiene que, como, no puede hacer bien porque él se daña a sí mismo, me recordó un poquito al personaje de Misery de Brubaker en el Deeper, creo que era la serie. Pero en aquel caso era la Femme Fatale, que básicamente tenía que ser Femme Fatale porque si no se moría. Muy, muy buena serie de Sleeper. Entonces, a lo mejor, digo, no tiene nada, o sea, vamos, los personajes definitivamente tienen que ser distintos, nada más es el poder, por así decirlo, vamos, en este caso es antipoder, ¿no? Por así. Suena por lo menos esa parte sí suena interesante, ya no te la voy a mentir. Entra, le tiene apenas 4 números. Si puedes, haz el catch up que está divertido y rápido. Si logras pasar hasta el segundo número, créeme que sí te vas a quedar. ¿Qué otra cosa leíste? El otro que pudiera mencionar, lo que pasa es que no quisiera que nos pasáramos de las 3 horas, pero déjame darle rapidito. Hay 2, de hecho, en particular, pero voy a comentar que es de Aftershock. Se llama I Breathe a Body, o sea, respiré un cuerpo. Uh-huh. De Zach Thompson, quien también está escribiendo Long Receiver, creo que se llama la serie, que la he mencionado un par de veces y no hemos tenido oportunidad de reseñarla, pero está también muy bonita e interesante. Déjame la detalle. Este es el primer número. Yo lo estoy siguiendo por el autor y de verdad que la portada me gustó, me llamó la atención. Y el letrista, que se llama Hassan Otsman Elahu, sorry si lo estoy pronunciando mal, probablemente lo estoy haciendo, él a su vez también tiene una labor de difusión del arte de cómic bien interesante. Tiene un canal de YouTube que se los recomiendo muchísimo, Behind the Panel, unas explicaciones bien, bien interesantes sobre estructuras narrativas. Y a su vez también tiene una publicación digital que ganó el Eisner hace un par de años como mejor publicación sobre cómics, que se llama Panel by Panel. Entonces, y aparte de eso, pues es letrerista, ¿no? La historia va de lo siguiente. Al principio empieza con algo de body horror que te choquea un tanto, no entiendes mucho qué está sucediendo. Básicamente están cultivando un tipo que no conocemos, está cultivando un feto, que cuando esta mujer los encuentra, pues es eliminada por esta figura y es todo lo que sabemos. Luego de eso, la acción cambia de inmediato y nos encontramos con este influencer que está pidiendo disculpas por un error que cometió, y luego nos relata que ese error que cometió pues terminó impactando en una mujer, una transeúnte cualquiera, que por sus interacciones y por la manera en que manejó su streaming, no sabemos exactamente cómo, pues terminó falleciendo esta mujer. ¿Qué nos recuerda a ciertas disculpas de youtubers? Recuerdo a este youtuber muy famoso que en un momento se metió en este parque japonés famoso porque pues mucha gente allí comete suicidio. Y se puso a meterse en el parque buscando cadáveres y efectivamente consiguió uno, y la manera en que hizo ese video y retrató esta situación tan triste fue escatológica y terrible, por decirlo menos, y tuvo que disculparse. Pero eso realmente en su fama no ha tenido mucho impacto. Entonces pareciera que esa es la crítica que está haciendo el autor acá. De hecho, luego nos comentan que este streamer realmente no es tan natural como podemos creerlo. De hecho, tiene todo un equipo editorial detrás de él, que es el mismo equipo que está detrás de la red social, que luego descubrimos reportan a un CEO que es el padre de este chico. Y luego también nos revelan, spoiler, pero es importante para la trama, que el chico, el streamer, es efectivamente el bebé que vimos al principio. Que pareciera entonces que fue cultivado por su padre por alguna razón o motivo. La historia de hecho gira en torno a la editorialista o la persona que maneja la línea editorial del muchacho. Pero lo que sucede es que el niño, cuando nos revela frente a su papá que de hecho su mamá murió y que él de hecho sufre de ciertos traumas porque no tiene ombligo, lo comenta, ¿no? Y que cuando nació con ciertos defectos y tuvo que ser operado y casi no vivía y su madre murió en el parto. O sea, que parece que es la historia que le narraron a él para justificar el asesinato que vimos al principio. El muchacho termina cometiendo suicidio en streaming en vivo. Eso obviamente pues impacta en las acciones de la compañía de su papá. Y allí se queda el número. O sea, vamos a entender exactamente de qué va todo esto. Pero es una mezcla de body horror y de horror psicológico con una crítica a la situación actual de estupidizamiento, por así decirlo, que tenemos nosotros frente a las redes sociales y cómo se aprovechan de nuestra atención para monetizarla. Es algo que está en boga actualmente, esa discusión, y va sobre eso la historia. Me pareció interesante, suceden bastantes cosas en el primer número, se nos revelan bastantes cosas. El arte, como pueden ver, está bastante efectivo y ciertamente en las partes que son de horror muy, muy, muy eficiente. Y pues yo me monto a ver qué sucede ya de ahora en adelante, porque ciertamente con todas las revelaciones y todo lo que pasa en el primer número pareciera que pinta para mucho más, ojalá que así sea. Han habido otras series de horror de Aftershock en las que me he montado que luego de la premisa del primer número se desinflan, pero tengo cierta fe en este autor en particular, a ver cómo va. Oye, dicho lo anterior, esto acerca de esta cultura de la estupidización y de la monetización, recuerden que ahorita se pueden suscribir al canal de La Covacha y... No. ¡Qué bonito! Bueno, me gustó. Lo agradecemos mucho. La verdad es que el tema del body horror, como mencionas, no me llamó mucho la atención. Pero el giro que mencionas después suena bastante interesantillo. Pero sí es cierto con Aftershock. Bueno, no te creas, estoy confundiendo con Ahoy. Pero sí hay luego ese tipo de cómics independientes que tienen la trama para engancharte al primer número, pero de repente como que no pueden. Sí. Por eso yo no me atrevería a recomendarlo aún. Pero yo esperaría como el segundo número. Si mantiene el nivel, creería que sí, porque el autor, al menos en Long Receiver, se llama la serie de la que no hemos hablado, pero tiene un feeling, y me atrevo a decir esto sin ánimos de que me lo tomen la palabra por completamente cierta, pero es mi impresión ignorante. Me da cierto feeling como de Philip K. Dick a cómic, que está bien, bien, bien interesante y bonito, súper recomendada Long Receiver, es el mismo autor. Entonces, lances. Ok, yo traigo dos títulos nuevos, que lo raro de estos dos títulos independientes es que son dos títulos que se respiran independientes, no sé si me estoy explicando. De pronto, en lo que nosotros conocemos como cómic independiente, terminan siendo más bien cómics estilo Marvel o DC, pero en sellos que no son Marvel o DC. No, te entiendo, es que a estas alturas llamar a Image o a Skybound independiente es medio chiste. Exacto, pero no solo por el tamaño de empresa, sino por el tipo de cómic. O sea, incluso, por ejemplo, hablando de cómic independiente, el grueso de cómics de los que hablamos aquí, Once and Future, hasta Something is Killing the Children, de los títulos de los escritores y dibujantes que están trabajando usualmente en Marvel o DC, terminan siendo cómics relativamente usuales, cuando normalmente hubo un momento en la historia en la que hablar de cómic indie era hablar de cómic no tan, no quiero decir comercial, pero sí no tan estandarizado, no sé si me explico. Entonces, salieron esta semana por parte de Dark Horse, salió un cómic que se llama Crimson Flower, perdón si bajo la mirada, pero es que estoy viendo bien los datos para no mentirles. Salió el primer número, escrito por Matt Kind, que ya tiene algo de reconocimiento, pero dibujado por Matt Lesniewski, lo cual, de nuevo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero me sorprendió el cómic porque de pronto el estilo de arte me remite muchísimo a los viejos cómics underground, estilo Robert Crumb, etcétera. No sé si haya posibilidad de mostrarlo, imagino que no, porque me imagino que no lo bajaste, Bernardo, pero es repíteme el título y lo busco. Se llama Crimson Flower, de Dark Horse, salió el primer número esta semana. Amigo, no solo lo descargué, sino que lo leí y quería que lo conversáramos, porque me parece perfecto. Bien clarito. Es que justo es lo que estaba mencionando, de que vuelvo a lo mismo, o sea, hay cómics como muy convencionales, y este me remitió más al cómic underground sesentero de Robert Crumb, de esta gente, de incluso más Fantagraphics que de Dark Horse. La verdad es que la portada, tú dices, ah, mira, es una portada muy convencional, muy comercial, muy bonita, y de pronto entras a la página, entras a la primera página y todo se va al carajo. O sea, ve, o sea, la forma en la que el artista deforma las figuras, encuentra una forma de manejar los volúmenes, las perspectivas, y poco a poco además se va enloqueciendo más, porque es el viaje de una mujer a la locura, ¿no? Parte de lo que te cuenta esta chica es que es prácticamente un monólogo de ella, de cómo ella sabe que tiene problemas y que le están diagnosticando medicamentos para controlarla y tal, pero también vende medicamentos. Ella es vendedora de una farmacéutica. Entonces, poco a poco, por ejemplo, aquí vamos viendo cómo esta esquizofrenia suya, esta forma de que su mente funciona, empieza a deformar la realidad en muchos sentidos, al punto de que, bueno, ella aquí amenaza a un doctor porque está buscando a una persona, y a esta persona ella dice que la vio cuando era muy niña asesinar a su padre. Entonces va a buscar a esta persona de la que consigue los datos a partir de este doctor, y lo amenaza diciéndole, lo amenaza con matarlo, y él le cuenta que él era un asesino entrenado por el gobierno, porque además todo esto ocurre en Rusia, que él era un asesino entrenado por el gobierno, pero que él no mató a su padre, pero que pudo haber sido asesinado por otro de los asesinos del gobierno. Entonces es como todo este enfrentamiento, y como pueden ver, incluso las formas se van rompiendo, de pronto su cabello parece que toma vida, los cuerpos se deforman. De verdad, me parece súper interesante en ejecución. La trama parecería un poco complicada, un poco extraña, pero la forma en la que lo están ejecutando, la forma en la que están eligiendo contarla, me pareció extraordinaria. O sea, me parece, es que no quiero decir si está bien o mal, porque creo que es un cómic que está un poquito más allá de esa observación, sino porque es un cómic diferente. Y parece, a primera vista, parecería un dibujo feo, pero si le sabes ver, sabes que este hombre tiene oficio, este hombre sabe cómo está haciendo las cosas, sabe cómo deformar la figura para que cree las sensaciones que está buscando. Entonces, tiene mucho de dónde ver. Yo la verdad es que quedo enganchado, quiero ver a dónde va, quiero ver cómo lo terminan realizando, pero me deja con esta sensación de un cómic del que probablemente se va a estar hablando en futuras fechas, porque no es un cómic común. Efectivamente, de hecho, llama la atención de que probablemente esa naturaleza fantasiosa o exagerada que tiene el dibujo tiene mucho que ver con la esquizofrenia que tiene la protagonista. Ciertamente está súper peculiar, único, está haciendo algo distinto y se agradece, desde el framing y el panelizado hasta la exageración de los cuerpos en las escenas de acción, tiene bastante que ver. Perdón, si puedes acercarte tantito en la página de créditos, a la ilustración que trae, sí. En la página de créditos, en la anterior, sí. Perdóname. Esa, ¿no? Exacto, es que o sea, ven el estilo de un artista que puede hacer distintas cosas, y cómo partes, no sé si algunos de ustedes hayan llegado a ver libros de ilustración infantil que llegan a hacer ese tipo de deformación de estructura, de figura, Y aquí me remite mucho a esa parte, precisamente porque estamos en la cabeza de la chica. Perdóname que te haya interrumpido, Bernardo, nada más quería como hacer esa mención de que precisamente parece un cuento de una niña viajando a la locura. Y que de hecho lo que ella narra desde un principio es que este libro que se sentaba a leer con su papá cuando él trabajaba, pues era su escape, ¿no? Quién sabe si hasta qué punto ella está deformando la realidad para hacerla similar a este folclore eslávico, que supongo que es la traducción, menos folclore, imaginaría ruso, aquí sí, sorry, sí pico de ignorante, que al final tratan de retratarte, lo retratan muy bien con ella escapando y convirtiéndose o viéndose como este personaje, este superhéroe o personaje folclórico que está de hecho surcando el cielo justo frente a ella, pero con vestida de esta forma. Matkin, creo que como autor ya ha dado muchísima confianza, pero lo que está haciendo aquí en particular el dibujante y el colorista es lo que le da el twist y la diferencia a la flor carmesí. Pero que funciona súper bien en conjunto. Sí. O sea, a mí lo que me llamó mucho la atención es que incluso hay páginas que parecen trabajo de autor. No es nada más un guión y un artista, sino que pareciera un trabajo ya súper armado donde todo funciona en conjunto. Sobre todo cuando llega ya al departamento de este hombre, pareciese que es un trabajo de autor, porque es totalmente una visión redonda de cómo están contando esta historia, y eso me pareció sobresaliente. Exactamente. La integración de guión con dibujo hasta te hace pensar que fue la misma persona que lo hizo, y eso es loable, siendo que es un equipo. O sea, o está dejando que el dibujante a sus anchas, o está haciéndole el guión para él, pero ciertamente se están amalgamando muy, muy bien. Entonces, está arte interesante la serie. Sí, sí, este panel me encantó, aquí enmarcado en su cabello, porque precisamente está contando, pareciera una historia de viejo folclore, pero te da una idea de cómo la imaginación y las capacidades del artista están en función de la historia, y eso es lo que más destaca acá. Es correcto, la verdad es que súper bien, me gustó muchísimo, y todos estos remitentes culturales al libro de ilustraciones infantiles, a cómic underground sesentero, a folclore ruso, en fin, la verdad es que me gustó muchísimo, me gustó. No sé si lo recomendaría, porque también no sé a dónde vaya a terminar, entonces habría que ver cómo sigue, pero este primer número la verdad es que me dejó con una grata sorpresa y un muy buen sabor. Exactamente. Y el otro cómic que leí, que de nuevo, a ver, no sé si lo traigas también en tu bolsa de sorpresas, Bernardo, es un cómic número uno de Image que se llama Rain Like Hammers, lluvia como martillos. Sí lo trae el muchacho, yo lo sé. Lo traigo y se lo recomiendo a alguien que no me hace caso. No te voy a decir quién es, pero se llama Valentín y está aquí con nosotros. Y también lo leí. Sí, señor, claro que sí. Yo hago mi tarea. Yo sé. Eso es todo, muchachos. Qué bárbaro. Qué bonito tener colaboradores que vengan preparados, ¿no? Como, en fin. Este sí es un cómic de autor por completo. Todo está hecho por Brandon Graham. La verdad es que yo no tenía el placer de conocer su trabajo y me sorprendió muchísimo, y una vez más, tomando en cuenta que es de Image, a mí me recuerda mucho más a cómics mucho más ambiciosos de Fantagraphics, por ejemplo. Me pareció, incluso tratar de hablar de una trama, me parece peligroso, porque lo que es un cómic muy personal, donde un autor está tratando de expresar elementos de una depresión considerable que ha estado viviendo, a partir de un setting de ciencia ficción donde un hombre que usualmente vivía más bien en un pueblito, de pronto se muda a una gran ciudad. Parece ser que en este mundo las ciudades son movibles. Sí. Entonces se muda a una ciudad, consigue un trabajo y su rutina es esa, es trabajar todo el día capturando datos y en las noches comer y ver televisión y escuchar una música que aparentemente cada vez que la escucha le ocasiona diferentes sensaciones y emociones. Vemos que está en comunicación con su padre, que vive en este pueblo, en un pueblo remoto donde él vivía. Las ciudades tienen nombres de animales, entonces su papá vive en la ciudad de Armadillo, y él vive en una ciudad que hasta ahorita me parece a mí que no tiene nombre, y usa muchas palabras y frases en español, que también es parte de lo extraño del cómic. Y lo que pasa es que parece ser que hay algo que está atacando las ciudades, ¿no? Entonces ese es como el misterio que vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. Pero eso no es lo importante, es un poquito como cuando alguna vez llegamos a hablar de Evangelion, que lo importante es las emociones que te va causando conforme te va contando la historia de este hombre que se siente lejano a todos lados, se sentía lejano en su pueblo natal, se siente lejano en la ciudad, entonces está lidiando con esto y al final, pues bueno, llega, despierta y parece que la ciudad está vacía y la ciudad aparentemente sufrió uno de estos ataques. Y una vez más, no es una trama, no es algo extraño, es un viaje emocional, incluso reflejado por el manejo de los tonos, de los pocos textos, de la ambientación. La verdad es que exacto, es un dibujo simple, es súper minimalista, es línea clara, reminiscente a los viejos cómics de Tintín, por ejemplo, en Estados Unidos, a la vieja Tierra Cómica. La verdad es que me pareció muy emotivo. De nuevo, no sé incluso cómo describirlo, si bueno, malo, extraño, no lo sé, pero sí puedo asegurar que la gente que lo lea no va a quedar impávido, te va a golpear emocionalmente, te va a hacer sentir algo. Y eso creo que ya es más de lo que buena parte de los cómics que reseñamos en este programa semanalmente te hacen, además de las páginas de Dan Mora, pero en este caso particular me pareció espectacular la experimentación. De hecho, este cómic en particular a mí me impactó personalmente. De hecho, habla el autor en esta página que les estoy mostrando ahorita y lo hace a través de dibujos, y aquí es donde se ve que es un autor que ciertamente toda la manera en que él canaliza sus emociones es a través de esta expresión, de la expresión artística del cómic, en su estilo muy muy particular, estos dibujos pequeñitos en las esquinas, muy fijado en el detallito pequeño, pero sin hacerlo muy muy cargado, y tratando de narrarte emociones, ¿no? Él toma o él habla de este tipo de manga que se llama el Iyashikei, que básicamente tiene el propósito de tener un efecto healing o smoothing, que sería como de sanar o de bajar la temperatura. Y él en particular habla de que este cómic en particular, valga la redundancia, lo ayudó a sobrepasar o a manejar una depresión que siente actualmente. Yo me sentí supremamente identificado con el protagonista, porque su vida se parece mucho a la mía desde que empezó la pandemia. Literal, me la paso únicamente acá en Videpa y conectado al trabajo, donde literalmente proceso datos. Entonces esa rutina que te narra en las primeras páginas, donde él ciertamente se mueve hacia su trabajo, pero como se encuentra en estas ciudades que son un ambiente único que se está moviendo a través de este desierto que ni sabemos dónde está, ese viaje, ese commute que él hace no es dentro de una ciudad expuesta a muchísima gente. Sí, aunque sí, aquí hay una población que vive allí, pero ciertamente la rutina que vive se me asimiló mucho a mi vida y me sentí bien, bien, bien, bien identificado. Es difícil de describir exactamente al arte tal como tú lo narras, porque es muy, muy personal, pero a mí me recordó también la línea en cierta medida a Moebius, que ciertamente tiene muchísimo más detalle, pero quizá ese ambiente futurista, sí, me dio esa vibra. El Moebius más limpio, el Moebius más de línea clara. Sí, claro, claro que sí, claro que lo tiene. Exactamente. Sí. Pero fíjate cómo él se explaya en detallitos como este, que son detallitos que me recuerdan a cuando uno garabateaba de niño, que trataba de hacer, este es el mapa. Entonces, por ejemplo, hay un punto en un panel muy pequeñito que coloca el attire que se va a colocar el personaje, hasta el detalle de los calzoncitos y cuántas capas de ropa utiliza, la comida cada uno la describe. Sí. Exacto, palabritas entre paneles, o sea, de verdad es un experimento. Está precioso, de verdad, es una expresión artística. Sí, este detalle de la ropa, por ejemplo, que la huele, entonces aquí te hace ese llamado de que la ropa está dolorosita y la procesa rápidamente. Ojalá yo tuviera algo como esto. No, sobre todo que no tengo secadora ni patio y es un malito de esas. Pero es además a nivel ciencia ficción, es muy en este nivel de distopías a la Brasil. Como varios referentes que podríamos mencionar. La verdad es que funciona bien, pero de nuevo, más allá de eso, es eso, es una fuga emotiva de un autor, y se recibe así. Entonces, está recibiendo la expresión de alguien de ciertamente algo muy profundo que más que poner en palabras, está poniendo también en imágenes y en descripción gráfica, y más puro que esto como expresión del cómic creo que no la hay. A mí también me recordó mucho a Yasumi Pum Pum. Uh-huh. Ciertas líneas, sobre todo esta música que él escucha, que de hecho la manera en que el autor te transmite cómo sería esa música en un medio que no es audiovisual, lo hace a través de estas imágenes que destacan, que de eso fue lo que me recordó a A Zombie, pero también es un recurso muy válido y muy bonito. Yo te diría más de Uyazumi Pum Pum si me hubiera llegado el segundo tomo, como alguien me prometió que me iba a llegar en algún momento, pero no importa. Sí recuerda a Inio Asano, sin duda alguna. Es otro de estos, es que es eso, son autores que no buscan la linealidad, digamos, sino que están experimentando con formas dentro del medio. Y de nuevo, estos dos cómics últimos a mí me parecen de estos experimentos agradecibles. Habrá que ver cómo termina la obra en completo, pero lo agradezco su existencia, agradezco haberme topado con ellos, agradezco haberlos leído y que me hayan ocasionado algo que, de nuevo, el 80%, 90% de los cómics de los que hablamos cada semana no me provocan. Y no porque sean malos o poco divertidos, hay muchos que los amo con todo el alma, pero estos golpes a la emoción, estos golpes a la apreciación artística, de vez en cuando es bueno tenerlos y recordar que el cómic tiene mucho de eso. Exactamente. Es una de verdad que es una conexión muy directa a un statement que está haciendo el autor y toca, a mí en particular me tocó ciertas fibras muy personales, así que súper, súper recomendado en ese aspecto si quieren experimentarlo. Es algo bien, bien diferente y bien especial. Pues, no sé, creo que eso es todo, ¿no? Bueno, bastante interesante. Sí, yo creo, no sé si le llevan algo más a ustedes, si quieren platicar alguna otra cosa. Ya nos pasamos a 3 horas 20, ¿por qué no? Pues dos cosas nada más. Por ahí alguien preguntaba que dónde se puede leer, porque en México tal vez no se puede encontrar. Te puedo decir que seguramente en Castle tendrán algún ejemplar físico porque es de Image. Uh-huh. Y si no, Comixology. O espérate al recopilado, porque seguramente. Pero mientras tanto, pues Comixology, la verdad. Seguro tendrán alguna oferta pronto, porque es un número uno no tan popular, entonces de pronto igual lo puedes encontrar barato. Sí, Antonio y el doctor Armando, ni sus luces. No, ya veremos si mañana nos contesta. Dice Bertandi que los colores le parecen atractivos, eso de que sean pastel creo que contribuye a crear una atmósfera especial. Pregunta que si va a ser una miniserie, Crimson Flower. Sí, va a ser miniserie, porque le recordó a los cuentos de Hans Christian. Y nos preguntaba Mr. Max hace rato, nada más que pues estamos en pleno chisme, entonces no podemos contestarle, si conocemos la obra de Paco Roca, y pues claro, cómo no. El año pasado me tocó. Tienes dos grandes fans ahí. ¿Quién, Paco Roca? Tiene más de dos grandes fans. No, el año pasado me tocó leer La Casa, y la verdad ya tenía mucho que con un cómic no sacaba la lagrimilla. Hermoso, hermoso cómic. No, y de hecho, tú lo leíste hace 2 años, carnal. O sea, fue cuando fuimos a la venta. Ya fue hace 2 años. Ya llovió el año pasado, ni nos vimos, carnal. Entonces, sí, ya tiene un ratote. Cierto eso. Pero además, La Casa el año pasado ganó el Eisner a Mejor Edición Internacional porque compraron los derechos de la obra de Paco Roca en Fantagraphics, precisamente. Entonces, está en una edición súper bonita en pasta dura, muy parecida en realidad a la de Astiberri. Y las dos ediciones las puedes encontrar sin bronca en amazon.com.mx. Y la ventaja es que además la de Fantagraphics tiene edición en español. Está la edición en inglés y sacaron Fantagraphics una edición en español. Y está la de Astiberri, que el problema con la de Astiberri es que se acaba rápido, entonces de pronto no la encuentras, pero la de Fantagraphics anda por ahí. Yo me compré la de Fantagraphics, ahí la tengo, y ya había tenido la oportunidad de que Vale me prestara la suya, de Astiberri, y son prácticamente iguales, prácticamente iguales. Y por supuesto está su Arrugas, que es un clásico en toda regla. Y la versión animada tiene. Exacto, y varias obras más ahí que la verdad es que vale mucho la pena. Tiene obras que no son tan narrativas, digamos, y de pronto publicaba tiras en periódico que eran más experimentales, como estas de Andanzas de un Hombre en Pijama. Exacto. No, la verdad es que son como que anécdotas un poquito más personales, quizá no son tan... La casa es súper personal, pero La Casa tiene la ventaja de ser narrativa. O sea, si es una historia, digamos, en forma. Estos son más viñetas, slice of life, ¿no? Más de golpes emotivos. Entonces, eso también hay que cuidarlo si alguien no está muy acostumbrado a este tipo de narrativa. Pero sin duda alguna, pueden la Arrugas, La Casa, lléguenle sin bronca. Sí, totalmente, totalmente. Dice Bertandi que me va a robar este Odi que tengo acá atrás. Tienes que, pues, hacer fila porque... me lo robé yo aparentemente. Hoy me recordaron que este Odi no es mío, sino que me lo dejó una amiga para que lo vendieran en BlaBla Comics cuando tenía mi tienda y nunca se lo regresé. La verdad es que yo juraba que alguien me lo había regalado y no recordaba quién. Ahora que me dijo Ilse que, oye, ¿qué es ese espío? Hija, cuando quieras venir por él, aquí está, la verdad, ni me acordaba. Véndeselo a Bertán, véndeselo. Pero luego así está la cosa. Y ya creo que es todo, ¿no? Ahora sí, creo que es todo. Es todo. ¿Quieren dar anuncios parroquiales, finales y todo eso? Don Bernardo, empiezas tú. Ok. Estoy en Twitter como Bartiak. Ya, no tengo ninguna recomendación. Ah, bueno, sí. Vi esta justo antes de que nos conectáramos, pero creo que la Covacha lo mencionó. Y eso me tiene súper, súper emocionado que ya tenemos fecha de estreno para la serie animada de Invincible en Prime Video. De hecho, liberaron la escena que había mostrado, ni me acuerdo cuándo fue, pero que era una escena extendida. Las voces, la animación, el estilo de la animación, está todo prestado para que sea bastante fiel al cómic, pero haciendo su propio twist. Eso me emociona muchísimo. De hecho, tenemos hasta fecha de estreno y sabemos que va a ir saliendo semanalmente los tres primeros capítulos en una primera entrega. Que luego van a ir semanalmente, van a ser los viernes de marzo hasta abril, o sea que va a coincidir ahí con Winter Soldier, pero yo esperaría que ojalá pudiéramos también reseñarlo como estamos haciendo con las series de Disney Plus, ojalá. Eso me tiene bastante emocionado de verdad, porque Invincible, sin exagerar, es una de las mejores series de superhéroes jamás escritas, y no es de DC ni es de Marvel, es una creación completamente original, pero es una chulada de historia. Muy parecida a Dragon Ball, sin duda, pero ciertamente con su propio twist. Así es, don Francisco. Pues nada, a mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand-Up, en Twitter e Instagram como BlackPack05, como dice aquí abajito. Mañana espero, porque la semana pasada anuncié que iba a estar en un video sobre Star Trek, que se canceló a última hora, pero espero que mañana sí esté. Entonces espero que mañana me vean en mis redes, voy a publicar la dirección en YouTube en la que van a poder ver estos videos semanales donde vamos a estar hablando de los episodio por episodio prácticamente de las nuevas series de Star Trek, pues si nos quieren acompañar, y pues eso, sigan viendo también WandaVision, que está bien bonita. ¿Algún otro chisme? No. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá el doctor Armando los escuche a todos ustedes, porque dudo mucho que a nosotros nos vuelva a hablar. Y ojalá lo tengamos por aquí prontamente. Pues yo ni hice nada. Bueno, me reí. Eso sí es cierto. Mario Rodríguez, nos vemos la próxima semana. Antonio, ¿en dónde compraste tu taza de Hulk? No sé a quién le preguntó. ¿Quién tiene taza de Hulk acá? Ah, a mí, en Walmart. En Walmart. Ah, son las de Walmart, sí, claro. Mi nombre fue, es y espero que siga siendo Valentín García. Recuerden seguirnos en los canales de La Covacha. Mi nombre nos encuentra como La Covacha MX. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, que son las de siempre, pero también estamos por ahí en TikTok. Estamos tratando de llegarle a la chaviza, no se puede, pero lo intentamos con todas las ganas. También estamos en nuestros canales de YouTube y de Twitch. Recuerden que sobre todo en YouTube tenemos ahorita 6 programitas a la semana. Tenemos los lunes de Ñoñonautas, tenemos los martes de Covachando, justamente para hablar acerca de temas para ñoños en población de riesgo, sobre todo que estén entre los 38 a los 42 años, más o menos por ahí. Los miércoles tenemos las Ñoñoticias de la semana, donde Bernardo Taga, Elizabeth Ugalde e Isaac de la Rocha hablan acerca de las notas, justamente las más relevantes. Por lo menos ahorita estamos una vez a la semana, ya después que nos animemos, a lo mejor ya serán un poquito más. Los jueves tenemos, ¿qué tenemos los jueves? Ah, sí, el unboxing. Tenemos el costal del tío Juanjo, donde el buen JJ descaja las DC Multiverse, las Marvel Legends y cualquier otra cosa que nos presume acerca de todos sus juguetes. Los viernes tenemos dos programitas, que son la covacharla de WandaVision, donde Elizabeth Ugalde y Raúl Hernández Caguaco hablan acerca del más reciente episodio de WandaVision. Esta tarde nos acomodamos por ahí, Francisco Espinosa y un servidor, estuvimos ahí dobleteando con ellos, y obviamente los cómics de la semana, donde Bernardo, Francisco, esperemos que Armando todavía, pues tratamos de echarles el chisme acerca de los cómics más recientes que salieron en Estados Unidos. Recuerden que ahorita en este momento tenemos esta nueva modalidad, estamos promoviendo el que se unan a la comunidad de La Covacha en YouTube, es a partir de 9 pesos, échenle un ojito, cualquier apoyo pues nos puede tirar paro, sobre todo para cositas como el StreamYard y ese tipo de detalles que pues luego pues de algún lado sale. El internet, para que no se le caiga Vale. Ya. Lo del internet ya es otro tema, ese sí ya no veo cómo cómo solucionarlo. Realmente no voy a pagarle más al tío Slim. Para contratar dos burros para que den vuelta allá afuera en vez de uno. Eso sí, esperemos que sea. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por habernos acompañado estas 3 horas y media. Disculpen ustedes por el tiempo. Recuerden que también nos pueden escuchar en podcast y si no pudieron estar todos estas 3 horas, los que sí estuvieron, como Antonio, como Elizabeth, como Mario, como Mr. Max, les agradecemos muchísimo por habernos aguantado. Y si no, lo podrían hacer. Pero si no, los vamos a ir escuchando de poquito en poquito. Recuerden que también tenemos los podcasts, están disponibles en Spotify, Apple, Amazon, Google y en cualquier otra plataforma. Bueno, no en cualquier otra, pero pues en las principales plataformas de podcast también ya pueden encontrar la mayoría de los programas por ahí, que donde estamos desvariando continuamente acerca de todas las cosas ñoñas que tenemos. Como ahorita, por ejemplo. Como ahorita, claro. Un poquito de desvarío nada más. Pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Feliz noche, bye.